En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La vida es hablar, no callar, opinar, no pasar de puntillas en decir, aquí estoy, aunque a algunos les moleste. Pero no les molesta eso, lo que les molesta es que tú tengas la valentía de ser y ellos solo la valentía de estar. Traducido al miedo, lo decía del siguiente modo Eduardo Galeano. El miedo amenaza, si usted ama tendrá sida, si fuma tendrá cáncer, si respira tendrá contaminación, si bebe tendrá accidente, si come tendrá colesterol, si habla tendrá desempleo, si camina tendrá violencia, si piensa tendrá angustia, si duda tendrá locura, si siente tendrá soledad. Y añado, mientras tanto, la vida pasa, el tren pasa, nada se detiene, demos la oportunidad a nosotros mismos en de ser lo que queremos ser y no lo que dicta la razón de otros. Acabamos de comenzar, esto es La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace este programa en la sintonía de Onda Cero desde ahora mismo y hasta las 4 de la madrugada. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Recordamos los sábados entre 1 y 4 de la madrugada, los domingos entre 1 y media y 4 de la madrugada. Almohadilla Rosa Vientos es nuestro hashtag en Twitter, en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos. Noticia exclusiva mundial, no os vamos a hablar de Cataluña. Y va a estar con nosotros una de las personas más amables e íntegras que conocemos, Javier Urra. Con él hablamos de sectas, de agujeros en la mente. Tenemos también Círculo Secreto. Hablamos de proyectos privados para conquistar el espacio. De un ritual también que se llevaba a cabo en los países nórdicos. Consistía en arrancar los pulmones desde atrás. Y también Mundo Bizarro, Eureka con Mado Martínez. Os hablamos de la felicidad y los hijos, si los hijos hacen felices a los padres, señales del fin del mundo con Javier Sevillano, Callejón con José Manuel Esquivano y Reciclaje, la triple R. Os hablamos de un proyecto hermoso que es limpiar el planeta de basuraleza. Y cuervos en el Vaticano. Así se llama a los espías y a los ricos que también existen ahí. Los cuervos en el Vaticano han vuelto y serán el tema de Materia Reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas. Por más que lo intentó el Papa Benedicto, por más que lucha por conseguirlo el Papa Francisco, la realidad es que los cuervos que has dicho que asolaron el Vaticano siguen actuando. Uno de los temas que los mueve, el que les hace salir de sus sombras, es el intento de reformar de las finanzas. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, si el Papa descubre que algunos han usado el dinero de las obras de caridad para comprar un edificio de lujo en Londres? En un momentito lo contamos. Ya sabéis por qué les llaman también cuervos, ¿no? Cosas, pistas, datos para conocer al personaje oculto de esta noche y más cosas que nos va a comentar ahora mismo Silvia Casasola. Pistas y datos también, hablamos de libros, ¿no? Eso es. Bueno, ya sabéis que el viernes, ayer mismo, entregamos la novena edición, ese premio estupendo a Natalia Monge, a esa mala cosecha, que desde luego que ha puesto una semilla fantástica porque tuvo una aceptación fabulosa. Nos quedamos sin libros de la cantidad de público que había allí en Crevillén. Sabéis que es un premio que patrocina el Ayuntamiento de Crevillén, que está siempre fomentando la cultura y cada vez que vamos allí estamos felices. Y ojalá que vayamos muchísimo tiempo más. Pero realmente ya la noticia es que ya está distribuida la obra, ya la podéis conseguir en todas las superficies. La editorial Odeón ha hecho una publicación fantástica y bueno, pues si todo va bien, Hablaremos con Natalia la semana que viene y nos contará muchísimas cosas que se esconde en ese libro, en esa mala cosecha que el subtítulo lo dice todo. Archivos aterradores en la historia de España. Fíjate si llevamos años nosotros haciendo el programa. Bueno, pues Natalia nos ha sorprendido porque ha encontrado unos casos, unas cosas que cuenta, que alucinarías. Pero son casos reales, literalmente. Así que yo creo que lo vamos a disfrutar muchísimo. Y ahora vamos con las primeras pistas y besitos a toda la gente que estuvo ayer con nosotros y a todo el jurado. Bueno, ya iremos contando a lo largo de la noche varios datos porque vamos súper rápidos de todos los temas que estamos comentando. Esta noche la cosa va de pintores del Renacimiento. Pintores que tuvieron muchos discípulos. ¿Y qué pasa? Pues que eso provoca que surja mucha confusión sobre la autoría de algunas de sus obras. Que si es del maestro, que si es del discípulo. Bueno, pues la primera pista es de quién estamos hablando. Si está considerado uno de los más grandes pintores de todos los tiempos, las tres opciones: Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio, conocido como Rafael, no el de las tortugas, sino el pintor, o Leonardo da Vinci. En rosa.vientos@onda0.es para escribir en el correo, o con @rosavientos escribiendo en Twitter, decid cuál es vuestra opción y a participar. Mucha suerte. Con Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en producción y redacción, al frente de la parte técnica, Miguel Jurado. Comenzamos la 1:08. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. Buenas de nuevo, Fernando. ¿Qué hola, tal? Hola, again. Ay, la pasta, la pasta. La pasta. Vamos a definir primero conceptos y luego hablamos. Sí, muy bien. Te iba a decir que vamos a definir, pero no se puede definir qué es el Vaticano. ¿Pero qué son los cuervos? Los cuervos... ¿O quiénes son? Bueno, los cuervos, la verdad es que tienen varias interpretaciones. Yo empezaría por la más extraña, y es que son personajes negros. Uh-huh. Y personajes negros que en realidad tienen que ver con sotanas, ¿no? Es decir, que tiene que ver, tiene un cierto ángulo con el tema de gente que está metida dentro del Vaticano, con cierta influencia, con cierto poder dentro del Vaticano, y que de alguna forma conspiran contra el propio Vaticano, ¿no? Son los que van buscando restos, medrar ahí, ¿no? Manipular un poquito. Sí, cuando se hizo el término de los cuervos, hablaba de alguna forma de una serie de personas que estaban luchando por mantener sus influencias. Es decir, no es alguien que sea de fuera y que trate de meterse dentro para obtener influencias, sino es alguien que está dentro y que lo que hace es utilizar en algunas ocasiones los medios de comunicación para tratar de soltar informaciones que benefician a alguno de los sectores de la Iglesia. No siempre están en los servicios de inteligencia, pero el Vaticano también tiene servicios secretos. Sí, el Vaticano históricamente ha tenido el servicio secreto, y que ha existido, bueno, ¿no? Que además, efectivamente tiene fama, por lo menos. Sí, sí, ¿no? Yo recuerdo la frase de mi amigo y amigo del programa, de Manolo Rey, que en una conferencia le oí decir que le preguntaron ¿cuáles son los mejores servicios secretos del mundo? Y cuando yo esperaba que dijera la CIA o la tal, dijo los servicios secretos del Vaticano. Uh-huh. Es decir, llevan 2000 años haciendo creer en lo de la paloma. Bueno, sí, sí. No, pero realmente como activistas, es decir, como conseguir información, que decir que dan miedito, entre comillas, sí, ¿no? Sí, es decir, sí, que obtienen mucha información. Lo que pasa es que luego dentro Tradicionalmente se ha pensado que solamente, y a la gente llega, que el cuerpo de seguridad del Vaticano es la Guardia Suiza. La Guardia Suiza, que tiene unos uniformes súper llamativos, que cuando vas al Vaticano siempre dan mucho color y tal, y este era el cuerpo de seguridad. Sin embargo, desde hace siglos... Los policías del Vaticano son la Guardia Suiza. Y algo no encaja desde el comienzo, ¿eh? Claro. Bueno, no, claro. O sea, es que algo no encaja ahí. Bueno, perdona, Es como si aquí, la policía son, pues yo qué sé, la Guardia Marroquí. Pero Bruno, no fíjate, ¿no? Bueno, los regulares, cuando Franco empieza la guerra, tenía los marroquíes, que eran los de mayor lealtad a no, pero la nacionalidad. Chicos, bueno. Perdonad que haga la alegoría. Yo creo que en el caso que vamos a tocar, que es asunto de finanzas, creo que viene muy al caso que la guardia sea suiza. Efectivamente. No, lo que pasa es que el Vaticano tiene Guardia Suiza porque en realidad, al ser un centro religioso, la gente viene de fuera, ¿no? Es decir, la gente tiene que aportarse, no tienen su propia población, no tienen sus propias cosas, ¿no? Entonces, se hizo hace muchos años lo de la Guardia Suiza. Lo que era menos conocido, y de alguna forma creo que es hoy hay que hablar de ellos, es la Gendarmería. La Gendarmería es un segundo o un tercer cuerpo, aunque no de espionaje, de seguridad, son solo la Guardia Suiza y la Gendarmería Vaticana, que en realidad son 150 gendarmes que han ido cogiendo y han ido sustituyendo en muchas cosas a la Guardia Suiza, y en realidad son los que llevan a cabo todas esas misiones de seguridad y esas otras misiones de persecución de los delitos internos, de persecución de los filtradores, por ejemplo, de todo, en teoría de la persecución de los cuervos, supuestamente lo lleva a cabo la Gendarmería. Lo que pasa es que esta semana ha dimitido el jefe de los gendarmes, Domenico Gianni, precisamente porque hay sospechas de que entre los cuervos del Vaticano hay algunos que pertenecen a la Gendarmería y que son los que han filtrado la información que nuevamente ha hecho estallar el escándalo por un motivo financiero en el Vaticano, ¿no? Y ahora hay una nueva noticia, una nueva información que nos habla de que eso continúa pasando. Esos cuerpos siguen actuando y siguen picando. Efectivamente. La historia que hoy nos trae para hablar de este asunto comenzó, os la voy a resumir, porque tiene una trascendencia incluso más allá del contenido de la denuncia. Comienza porque después de Juan Pablo II, después de Benedicto, después de Francisco, que vino en el 13, lleva 6 años, todavía sigue habiendo investigaciones internas buscando y controlando los fondos de lo que llaman el Instituto para las Obras Religiosas, el Banco del Vaticano. Entonces había habido una información que le transfirieron al Papa, en la cual le decían que había habido un agujero nuevamente en la Secretaría de Estado. La Gendarmería entró hace varias semanas en las oficinas de la Secretaría de Estado precisamente para buscar documentación. Esta investigación de la Gendarmería llevó a considerar lo que ahora llamamos investigados aquí a 5 personas. Esas 5 personas que estaban siendo investigados, bueno, pues el gendarme, Domenico Gianni, el jefe, hizo un oficio para distribuir entre sus 150 gendarmes para que se impidiera el acceso al Vaticano a esos 5 sospechosos. Fijaros, lo mismo que hacen en algunas empresas, de esas de que te echan y que cuando te vas ya no te vuelven a dejar entrar. Pues esto era el documento. Y entonces, para que no hubiera duda de que esas cinco personas no podían entrar, acompañaba ese informe con la foto de los cinco. Uh-huh. Bueno, pues ese hizo esa orden y al día siguiente esa información fue filtrada. ¿A quién fue filtrada? A un periodista del Expreso. Al periodista del Expreso, Emilio Fittipaldi, que es el enemigo número uno del Vaticano, porque es el porque que corre mucho, porque saca porque saca todos los trapos sucios, porque es el que saca los trapos sucios, el que está en contacto continuo con los cuervos que de alguna forma pretenden airear todos ese tipo de cosas, con o sea, lo cual es el portavoz de los cuervos, casi el portavoz, sí, el que le llega de un lado o el otro, ¿no? Con lo cual se produjo un tremendo enfado por parte del Papa, porque claro, al final hay cinco personas que están investigadas, todavía no hay pruebas de nada, ¿no? Y entonces, pues claro, les están implicando en parte de la guarrerías que están investigando. Entonces, lo que ha provocado es que el jefe de la gendarmería, Domenico Gianni, que era un hombre de la máxima confianza del Papa, pero que ha estado en todos los escándalos de los que vamos a hablar hoy, todos, porque lleva 20 años en el Vaticano, con un antecedente curioso, ¿no? Ese antecedente curioso es que fue miembro del servicio secreto italiano, ¿no? Nadie duda de sus lealtades, ¿no? Yo como comentario genérico digo que los espías nunca se sabe para dónde están, ¿no? Pero el hecho es que ha presentado su dimisión y se ha ido. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, le he estado dando tantas vueltas y tantos líos porque más o menos la historia de lo que ha pasado es, la voy a contar muy simplemente, no para economistas, sino para gente normal como yo. Resulta que había una serie de millones, exactamente 200 millones, que tenía la Secretaría de Estado y que las tenía en cuentas suizas. Era un dinero que de lo que llaman el óbolo de San Pedro, que es dinero que las iglesias de todo el mundo entregan al Vaticano para obras de caridad. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, durante todos los papados anteriores, lo que se ha producido es que dinero de este tipo se metía en el Banco del Vaticano y era utilizado para cosas que no debían utilizarse. Entonces, pero poquito dinero, ¿no? ¿Qué? El que han utilizado por eso. 200, no, 200. No, ahora estamos hablando de 200. Luego estamos hablando de más de 1.000 millones desviados y tal, de, ¿sí? que se demostraron. Calderilla, ¿no? Que era también en su origen, se había recaudado para obras de caridad. De obras de caridad. Y entonces es dinero que va. Entonces esto eran 200 millones. Y entonces esos 200 millones que estaban en las cuentas de Suiza fueron transferidas a un fondo de inversión en Luxemburgo llamado Atena Capital. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de financiar la construcción de 45 apartamentos de lujo en el distrito londinense de Chelsea. Es decir, meten ese dinero en un fondo de inversión para sacarle rendimiento, ¿no? Entonces se construyen esos apartamentos de lujo y según dice, y aquí sí voy a citar la fuente, el Financial Times, medio muy acreditado, esta operación contaba con la firma del cardenal Giovanni Becciu, que era el subsecretario de Estado entre el 2011 y 2018 y que autorizó, según el Financial Times, esta operación, ¿no? Con lo cual, cuando todo esto concluyó, el Vaticano se encontró con que en lugar del dinero era el propietario de un edificio de lujo en el barrio de Chelsea, en Londres. Pero no se encontró porque lo sabían, sino que la operación, esta operación, misteriosamente no aparecía en las cuentas del Vaticano. Es decir, alguien había desviado ese dinero para hacer algo que no estaba autorizado, digamos, por las altas autoridades. Todo señalaba según el Financial Times, al subsecretario de Estado, a Giovanni Becciu, que en estos momentos es el prefecto de causas de los Santos, ¿no? Curiosamente, esto lo descubrió el sustituto en ese puesto de la Secretaría de Estado, el venezolano Edgar Peña Parra, quien le reemplazó y que contó al Papa que ese dinero se había utilizado para hacer negocios y para construir edificios en Londres, ¿no? Y entonces, ¿esto qué hace? Que lo que parece nuevamente es que la guerra entre cuervos, la guerra entre que ya arrancó al menos desde Juan Pablo II, de dos grupos de cardenales que estaban absolutamente enfrentados. Dos grupos de cuervos y ganara un pájaro. Eso. Y estaban absolutamente enfrentados, estaban absolutamente en la guerra, los italianos, los contra los otros y tal, y porque querían tener su control, querían tener el control sobre todo. Bueno, nuevamente pasa el tiempo y siguen absolutamente enfrentados, ¿no? Bueno, pues menuda historia. Una historia, por cierto, que empezó hace ya mucho tiempo, seguramente desde que el Vaticano es Vaticano, pero que se hizo fuerte a partir de la historia esa del Banco Vaticano con Marcinkus, ¿no? Sí. El origen de todo esto es algo que no ha podido ser solucionado. Es decir, fijaros el origen. El origen es que durante la etapa de Juan Pablo II, él pone Estamos hablando de hace 40 años prácticamente, ¿eh? Sí, 1971 más. Sí, sí, claro. 29 y 19 más, sí, todavía. Sí. 40 y tantos años. Cerca de 50. Eso es, 49. Dicen, oye, tenemos 48 en realidad. Le nombra responsable del Banco Vaticano, es decir, y que controle todo el dinero a Marcinkus, ¿no? Y este considera que debe entrar en el mercado y que debe hacer lo que hace cualquier banco para ganar dinero. Y entonces él dice, yo tengo un dinero, pues ahora lo que voy a hacer es eso. Y entonces se pone en contacto y negocia y está en el mundo con la salsa y con la florinata del mundo mundial, ¿no? Controlan bastante un banco que se llama el Banco Ambrosiano, en el cual el presidente es Roberto Calvi, que resulta que es del masón. Uno de los grandes controladores es Michel Sidona, que es un importante capo de la mafia. Cuando se descubre que en este banco hacían todo tipo de operaciones, apoyar a dictadores, subvencionar compras de misiles, todo aquello que es verdad que lo puede hacer cualquier banquero, no me cabe ninguna duda, es decir, no es una cosa excepcional, porque al final son las operaciones en las que te puedes ganar mucho dinero. Mucho dinero. El problema es si esas operaciones debe estar metida la Iglesia. Claro, es éticamente eso ha probado que no lo es. Y ahí se produjo un claro enfrentamiento entre sectores. Había unos sectores de cardenales de la Iglesia que cuando esto se supo, dijeron, esto no puede ser, esto hay que cambiarlo. Incluso procesaron a Marcinkus, los propios italianos, y sin embargo el Papa le protegió, dijo no, tiene estatus diplomático, no se le puede tocar. Y también es verdad que el Papa Juan Pablo II no hizo nada para evitar este escándalo de la Iglesia, que fue lo que llevó a su sucesor, a Benedicto, a plantearse que esto había que arreglarlo como fuera, y lo arregló. Eso. Y él se puso a intentar arreglarlo. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que empiezan ya las figuras de los cuervos como tales. Porque claro, como él se encuentra con que hay cardenales enfrentados con los otros cardenales, que hay unas luchas de poder de dentro, que había un caos total, porque es verdad que había una gran cantidad de dinero que estaba controlada por Marcinkus y luego por su sucesor en la Secretaría de Estado y tal, pero todo el mundo quería tener dinero para sus cosas, ¿no? Y entonces no había un total de descontrol. Y entonces el Papa se encuentra, Benedicto, con que es traicionado nada más y nada menos que por Paoletto. Y Paoletto, que era Paolo Gabriel, era su ayudante de cámara, era su mayordomo, la persona que más íntimamente estaba unido a él. Pero no le traicionó porque quisiera por dinero, eso, le traicionó para apoyar a un grupo de la Iglesia que estaba un poco a los cuales el Papa les estaba tocando un poco las narices. No, es verdad que no solamente era tema económico, aquí había, el Papa decidió, os lo recuerdo, empezar a decir lo de la pederastia, no lo ocultamos más, vamos a abrir las ventanas y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y había muchos que decían, claro, lo que pasa es que ahí había muchos cardenales que decían, pero cierra esa ventana, sí, claro, que nos podemos helar todos, sí, ¿no? Sí, sí. Es decir, que lo de lavar la ropa sucia en casa, ¿no? Eso es, no lo hagas, vamos a hacerlo. ¿Y qué es lo que pasa? Que él, efectivamente, uno de los motivos de enfrentamiento fue que decidió que la financiación, pretendió que la financiación fuera transparente y acabar con toda la etapa de Marrakech, lo cual suponía que dinero que controlaban muchos cardenales y tal, y muchas instituciones, bueno, pues que tuvieran que decir qué hacían con ese dinero, cómo lo tenían, cómo lo hacían, ¿no? Y entonces, pues claro, pues terminaron con los escándalos y terminaron con un papa que dijo que él era muy mayor para pelear por todas estas cosas. Y se largó. Y se largó y vino Francisco, ¿no? Francisco, y la siguiente pregunta es por el Papa Francisco. ¿Ha acabado con todo esto? Mira, porque seguramente él tendría la intención de hacerlo. No, él cuando llegó, yo creo que en su conversación con su predecesor le debió contar aquello todo, ¿no? Y entonces él lo que hizo en 2013 fue impulsar las reformas para impedir que se lavara dinero, para que de alguna forma todos los departamentos se controlaran, que hubiera mayor transparencia. Incluso trajo a su propio equipo, es decir, no me fío de lo que hay. Entonces trajo a su propio equipo para hacer todas las cosas, ¿no? Para abrir la ventana, ¿no? Para ¿qué pasó? Madre mía. Hubo también filtración. En 2015, dos de esas personas que la había llevado para llevar a cabo la limpieza de las finanzas de la Santa Sede se convirtieron en cuervos, en informadores de cuervos. Lucio Vallejo, que era el secretario de la Prefectura de Asuntos Económicos y tal, y Francesca Chaschi, fueron detenidos por lo mismo, se le llamó el Batilix II, por sustraer y divulgar noticias sobre los escándalos dentro. ¿Por qué? Para favorecer también a algunos de los una cosa, sectores, Fernando, ¿no? A estas personas, que es el grupo X de cuervos, cuando contactan con las personas que ya están señaladas y traicionan al Papa, que está en ese momento en el poder, una vez que ya ha salido toda la luz, ¿se sabe si ellos han recibido económicamente unas prestaciones a cambio de estar filtrando eso? ¿O a lo mejor en vez de dinero han recibido, no sé, pues otras prebendas como cargos, como proyectos que ellos querían tener en marcha? Eso ¿a cambio de qué? Vamos a ver. Eso se desconoce. Es decir, lo que se sabe es que ha habido alguien que se ha beneficiado de esas filtraciones y que evidentemente han traicionado al Papa y no han llevado a cabo, y además no han llevado a cabo esa limpieza que es lo que el Papa quería o al menos les había encargado, y eso no lo han llevado a cabo. Por lo tanto, dentro sigue existiendo gente interesada en defender su dicasterio, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado del cardenal Becciu, que hemos dicho que estaba detrás de todas las cosas de según el Financial Times, estaba detrás de la operación que ahora se ha descubierto. Sin embargo, el cardenal Becciu, ese subsecretario, o sea, número dos, le llaman sustituto del secretario de Estado, bueno, pues resulta que después de que se descubrió lo del Batilix 2, siguió de alguna forma la lucha con el poder y a partir de ahí su figura omnipresente y vuelve a ser señalada por varios afectados como una persona que impide esa reforma, de esa limpieza que pretende el Papa. Como por ejemplo en 2017, cuando una de las personas apoyadas por el Papa, puestas ahí por el Papa, una persona que viene nada más y nada menos de ser presidente de Deloitte, de la empresa de auditoría en Italia, que es Libero Milone, bueno, pues le pone ahí y le ponen a investigarlo todo. Entonces él se pone a investigarlo todo y al poco de llegar y cuando empieza a obtener datos, denuncia que le han pirateado el ordenador. Es decir, ya hay gente intentando saber qué es lo que está investigando. Es que los cuervos son muy listos. Son muy listos. Después él mismo encarga. Y tienen amiguitos. Habiendo un servicio secreto del Vaticano, ya, habiendo la Guardia Suiza, habiendo la Gendarmería, encarga a alguien de fuera que revise todas las instalaciones de donde trabaja con su gente, a los cuales hacen un trabajo de 25.000 euros, porque está convencido de que tiene micrófonos. Y además empieza a investigar, no a los del nivel medio, empieza a investigar a gente muy importante dentro de ahí. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que en 2017... curiosamente le llevan al despacho ¿de quién? Del cardenal Becciu y allí el cardenal Becciu le dice que ha perdido la confianza del Papa y le echan, y cuando él se revela le dicen que están dispuestos a detenerle. Precisamente el gendarme que ha dimitido hoy, están dispuestos a detenerle porque dicen que se ha gastado 25.000 euros sin consultar precisamente en lo de la investigación, y que está investigando a altas autoridades de la Santa Sede. Y se lo quitan del medio, y se lo quitan del medio Becciu. Pero es que dos semanas después, y esto es un dato que sí me gustaría dejar claro, el propio ocurre algo de lo cual Milone acusa a Becciu, y es que aparece la noticia de que el superministro de Economía, el que estaba llevando a cabo todo, el hombre de máxima confianza para la limpieza del Papa, George Pell, aparece. Atención a esta historia, que es un sí. Relevante y explica muchas cosas. George Pell aparece que 40 años antes había estado inmerso en un caso de pederastia. Pero aparece justamente en los momentos en los que es desactivado Milano. Bueno, Pell, hay que decirlo, está condenado. Es decir, ha sido condenado en es Australia, su país, ¿no? Y ha sido condenado allí muy muy lejos y no cabe ninguna duda de eso. Pero lo que señala Milone es que es curioso que él hace un caso de 40 años anterior haya aflorado precisamente cuando Milone y Pell estaban llevando a cabo y obteniendo resultados de eso. Ya había, que me lo ha dicho, lo ha comentado antes, Bruno lo ha preguntado, dinero. Bueno, pues Pell ya había descubierto 1.100 millones de euros que ocultaban dentro de toda esa parafernalia de instituciones, de organismos, de cosas. Él de entrada no, claro, estaba en esa investigación complicadísima, él no decía que era delito, ¿no? Sino que habían tenido carta blanca para hacer lo que quisieran. Uh-huh. Fijaros el inicio. Bueno, ¿qué hubiera pasado si no hubiera salido eso? Bueno, pues ahí está la duda, ¿no? ¿Cómo, por qué reapareció los representantes del diablo en la tierra y tienen que conseguir hacer creer en Dios? Que no, verdad, hay algunos de estos no que son realmente que dentro de ahí, pues la verdad es que, bueno, pues pasan lo que pasa, ¿no? ¿Los cuervos han vuelto al Vaticano o nunca se han ido, han vuelto a aparecer? Ha sido el tema que hemos tratado en materia reservada con Fernando Rueda, que dentro de muy poquito nos va a comentar qué es lo que está pasando en Ecuador. Todas las informaciones las has ordenado, ¿no?, para Tierra de la Manta. Efectivamente. Y lo vamos a contar después de las noticias de las 2, después del Círculo Secreto. Vamos a contar un poco qué es lo que está ocurriendo en Ecuador. Lo que está ocurriendo en el Vaticano, ya lo sabemos. Han aparecido y siguen estando ahí los cuervos. Gracias, Fernando. Venga, hasta ahora. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. La Rosa de los Vientos se finaliza cada sábado con un tema. Señales del fin del mundo. Hoy se juntan las señales del fin del mundo con el Círculo Secreto. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de viajes espaciales privados. Y cuando se privatiza el espacio, significa que algo está yendo muy mal por aquí. Josep Guijarro, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, o muy mal, escuchándote, sí, a ti. Oye, me deprime positivo, esa positividad que emana Bruno Gardeñosa, no, es brutal, ¿eh? Comandante Guijarro, así ya te sitúas y entonces ya se retoma. De todas maneras, no le falta algo de razón a lo que... Es como privatizar el aire, la lluvia, el sol, la luna, sí, pero, la ojo, luz, ¿eh? No estamos privatizando... Hombre. El espacio, que supuestamente es de todos, como la luz del sol o la energía eólica, y sin embargo nos la cobran a final de mes, o quienes tienen energía solar también tienen un gravamen especial, algo que tendría que ser el impuesto al sol. Pero bueno, hoy no toca esto. Es verdad que el espacio es de todos, o debería ser de todos, pero hay que retrotraernos a entender cómo funciona esto del espacio y de los viajes espaciales, porque cuando empieza la carrera espacial, entendamos, a partir de 1958, cuando se lanza el famoso Sputnik, y a partir de ahí nace propiamente dicho el término carrera espacial, pues el espacio es una zona militar, como el Área 51, Bruno, que a ti te encanta. Ese espacio que crees que es de todo, pues resulta que no, que es de los estados y que luchan por el control del espacio con una finalidad nada científica, nada humanística, nada del conocimiento, sino de uso militar. Y así ha sido realmente hasta tiempos relativamente recientes, porque no es hasta prácticamente 1962 que surge la primera iniciativa privada para llevar cosas al espacio. En este caso estamos hablando de satélites de comunicaciones, y a partir de ahí, digamos que se privatiza el espacio. Tú tienes derecho a dar vueltas, a orbitar alrededor de la Tierra, pues para enviar señales de GPS, para la telefonía, para mil aplicaciones aeroespaciales, terrestres, navieras, de posicionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. 1962, es decir, todavía estamos en guerra fría. No ha llegado el hombre a la Luna, para no que llegado, no claro, claro, el hombre 69. A la Luna llena en 1969, claro. Con lo cual... que tenemos... es el final de la primera etapa, se puede decir. Exactamente. De la conquista del espacio. Exactamente. Con lo cual, quieres decir que sigue siendo un espacio controlado por dos estados, que son fundamentalmente Rusia y Estados Unidos, quienes tienen esa parcela que tecnológicamente el resto de estados no han podido desarrollar y que saben cobrarse muy bien al resto de estados, para poder hacerles llegar privadamente esas, gracias a su tecnología, esos satélites que son esenciales para la vida civil de las personas. Y esas potencias que también vienen con efectos colaterales de los científicos que estaban apoyando todo tipo de generación militar después de la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente. ¿Qué ocurre? Que en marzo de 1980 nace una empresa que se llama Ariane Space, los famosos cohetes Ariane, que está siendo financiada en este caso por la ESA, la Agencia Europea del Espacio, quienes con fondos de los estados lo que hacen es promover nuevos motores para generar nuevos cohetes. La tecnología ha ido disminuyendo. Pensad que la tecnología del móvil que tiene Bruno encima de la mesa le daba 20 vueltas, si no exagero, a la tecnología que hizo que el hombre llegara a la Luna. Sí, sí, sí, sí. Con lo cual, la reducción tecnológica ha supuesto menos cantidad de personas, menos cantidad de tecnología y, por lo tanto, mayores facilidades, mayor acceso al espacio. Digamos que hasta 1986 el espacio es militar y a partir de 1986 se promulga una ley en el que la NASA hace de proveedor público para que cualquier empresa, ya privadamente y sin filtro militar, pueda hacer uso del espacio. Y a partir de ahí, queridos amigos, cuando nace la posibilidad de nuevos negocios, las startups espaciales eclosionan, ¿no? Sí, sí, pero no los pobres, ¿eh? Ricos, porque el concepto de turismo espacial aparece en muchas personas, pero en los últimos tiempos está ligado a Elon Musk, ¿no? Es uno de ellos. Es uno de ellos. Sí, sí, es que hay más de los que pensamos. Os quiero poner un poco en situación. Hace siete días, si la memoria no me falla, Antena 3 emitió en su peliculón una película que se llamaba El pasajero, que es un tipo pues que se va a un planeta situado a 80 años, hibernado en esas condiciones, y una avería en el sistema hace que el hombre se despierte y hay 5.300 seres humanos hibernados que caminan hacia un nuevo planeta para hacer negocios, para, en fin, la tecnología, estamos en el futuro, tenemos que situarnos en esa tesitura. Esos 5.300 hombres y mujeres son hombres y mujeres de alto poder adquisitivo que están haciendo un crucero de lujo, así se nos vende. Llame del crucero marítimo o el crucero espacial. Exacto. Y tarde o temprano llegaremos a ello, por a veces aberrante que pueda parecer, porque los riesgos de una aventura espacial muy a menudo no son, digamos, ponderados, no son valorados ante la excentricidad de tu poder económico de marcarte la medalla de decir he visto la Tierra desde 100 kilómetros de distancia, que son los vuelos suborbitales, o como decía Bruno, Elon Musk, que prevé para el 2023, es decir, pasado mañana, llevar hombres y mujeres a la Luna. Eso sí, el precio, por si alguien por si alguien está interesado, que lo apunte bien el precio, porque se le va a quitar las ganas. De los suborbitales hay que hacer un curso, porque claro, no puedes ir yendo del gimnasio. Suborbitales significa química. No, y pruebas físicas también. Claro. Saber si médicamente estás apto o no estás apto, someterte a las pruebas que hacen exactamente igual para los astronautas profesionales, que son generalmente militares, pues vale 80.000 euros el cursito. Y después, ¿y cuánto dura, se supone? No, esto no lo sé. Ah. No sé cuánto dura, pero sí sé que después, cuando haces el vuelecito suborbital, que es de una duración relativamente corta, pagas otros 70.000 euros. Ahora, si tú tienes pasta, pues como hizo, por ejemplo, Shatterland, un sudafricano que se fue a los rusos, a la estación de Baikonur, para despegar con destino a la ISS, o sea, la Estación Internacional, pues él pagó por estar 10 días a bordo de la Estación Espacial Internacional la friolera de 49 millones de euros. Es decir que inmoral, Bruno, Tengo una mala noticia. ¿Cuál? No vas a poder ir al espacio. ¡Qué barbaridad! No me digas. Oye, yo recuerdo que hace tan solo unos meses estuvimos aquí. Yo sí, aquí. Tú no. Tú sí, Silvia. ¿Sí? No, oye, nómina... a mí no me has descartado, con lo cual, oye, alguien que tengo mecenas, no tengo problema. Yo recuerdo que cuando estuvo aquí, era ministro en funciones, Pedro Duque. Pedro Duque ha estado en el espacio, es un astronauta, y bueno, él hacía mucha apología, esa es la palabra, apología de la privatización del vuelo espacial. No era casualidad. No es casualidad, y es un dato que a mí me ha dejado un poco patidifuso, porque creía que las dos veces que ha estado en el espacio obedecían pues a misiones propias, ¿no? De tanto de la Agencia Espacial Europea como de la NASA. No es así. La primera, efectivamente, sí fue una misión, digamos, oficial. La segunda pagó para estar a bordo de la Estación Espacial Internacional. Así que lo haría un poco, por recordar, por volver a ver, por vaya usted a saber, ¿no? O por disfrutar, porque a lo mejor el estrés de una misión oficial que supone pues toda una serie de conocimientos, tanto científicos como tecnológicos, no es lo mismo que irte a pasar las vacaciones a orbitar la Tierra o a ir al espacio. Os digo, por ejemplo, que el primer turista espacial pagó la friolera de 20 millones de euros. Y fue un hombre que se llamaba Denis Tito. Su nombre... ¿Se lo pagó a los rusos? Sí, se los pagó a los rusos encantados, porque era, para los rusos esto era una fuente de financiación extraordinaria. Rusia en aquel momento pasaba por apuros económicos importantes y la carrera espacial había quedado en un segundo término. ¿Qué ocurre? Que cuando estos empresarios o gente muy adinerada muestra interés por estas cosas y pasa además las pruebas que pasaría cualquier otro ser humano que tenga que llegar al espacio, pues para ellos encantado de que le lleguen 20 millones de euros, que seguramente no es lo que vale hacer el viaje, porque claro, ellos ocupan una misión, o sea, están estorbando lo que hacen los astronautas de verdad. Es un polizón, exactamente, de lujo. Y que él se limita a ver lo que hacen otros, digamos, astronautas o cosmonautas preparados a tal efecto. Con lo cual, se genera un problema, y es, para los que están a bordo, no deja de ser un peso adicional, una carga que no sabes psicológicamente si va a resistir o no va a resistir, un estrés. Imagínate una misión como el Apolo 13, que empiezan las dificultades. Por mucho entrenamiento que este Tito hubiera tenido, ¿creéis que hubiera soportado psicológicamente la presión que pasaron aquellos tres astronautas a bordo del Apolo 13? Probablemente no, y hubiéramos tenido una complicación extraordinaria. Es que la preparación psicológica es muy importante. Claro, y esto es algo que no se suele tener en cuenta pues en iniciativas como Space Aventuras, como Virgin Galactic, como SpaceX, como Blue Origin. Fíjate si te estoy dando empresas, y hay muchas más. Y si os digo quiénes impulsan... Esto no es el futuro, ya es la realidad, que es el presente, ¿no? Fíjate que la primera... Con la figura del turista espacial todavía no está muy instaurada, pero ya existe la privatización del espacio y las empresas privadas de esos personajes ya están en esas naves. Claro, claro, en los proyectos de las naves. La primera, Virgin Galactic, está impulsada por... lo dice el nombre, ¿no? Por Richard Branson, que es el propietario de Virgin, y que, de hecho, ha hecho... Que invierte en el espacio, invierte en maquinillas de afitar, porque va siempre perfecto. Micro y macrocosmos, sí, ya lo decía Trimegistro, que era un sabio extraordinario. Pues el caso de Branson ha hecho mucho dinero con vuelos suborbitales, recordemos, son aviones que despegan prácticamente en vertical, llegan a 100 kilómetros de altura, con lo cual tienes una visión de la Tierra extraordinaria, y luego caen en picado en una sensación de ingravidez brutal, que se perdura durante varios minutos. Generalmente es como se graban muchas de las películas que tienen relación con el espacio. Uh-huh. Y esto lo impulsó él inicialmente y ahora ya está planteando viajes a nuestro satélite. A la Luna, claro, porque además lo quieren tener como base de referencia para algún día, que es la misión, el objetivo siguiente, llegar a Marte. Lo mismo le ocurre a Elon Musk, el creador de Tesla, que prevé el primer vuelo a la Luna en 2023. O Jeff Bezos, el propietario de Amazon, que ha puesto en marcha una empresa que se llama Blue Origin y que ya está ofreciendo vuelos a la Luna. Claro, yo me pregunto. Oye, cuando ¿por tú qué va... no emplean su dinero en hacer escuelas? Esta gente es que yo no, es que choca tanto con todas mis ideas. Porque las escuelas no tendrían demanda para sacar pasta. Y pasan a la historia. Porque es para los pobres. Y en cambio esto es para los ricos. Pero yo me pregunto, ¿quién les ha dado permiso para que vas a llegar a la Luna y vas a acotar tu zona? Y se sienten en la libertad de poder hacerlo y eso no lo han hecho ellos. Es como si llegaras a la Antártida, a una zona inexplorada de la Antártida, y pusieras tu bandera. Y ese es el trozo de Silvia y otro trocito de Bruno. Uh-huh. Bueno, pero esto es de todos, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, sí. No. Pues va a ser de empresas como estas que se están sacando pues un buen sueldo, ¿eh? Porque 49 millones de euros yo no los cobro en toda mi vida. No, ni tú ni yo en toda tu vida, en todas tus reencarnaciones tampoco juntas, ni tú ni yo. O sea, hace falta un ciclo de reencarnaciones de unas 250.000 para eso, ¿no? Mira, yo le comentaba... No, te hacen falta menos, 200.000. A Yuset y a ti creo que también, que me estabas escuchando, que en la nueva película de Brad Pitt, en Ad Astra, realmente el astronauta lo que hace es eso, es un vuelo en un transbordador privado, en una nave privada, con auxiliares de vuelo aeroespaciales, y entonces están atendiéndote como los mismos azafatos y azafatas en el avión. Quiere una mantita, quiere una toallita, quiere una bebida y está pagando privadamente. Azafatas, ¿eh? Sí. Y entonces, claro, dices, bueno, claro, y también este tipo de personas tendrán que tener una regulación y un entrenamiento. Y ojo que eso va a ser mañana ya, ¿eh? Sí. Déjame decir una cosa, y es, ¿entonces solamente los ricos pueden ir al espacio? Sí. Pues no. Mirad, hay, porque claro, en todos lados se necesita mano de obra. Ahí estamos. Y recordaréis aquel y anuncio... especialistas. Aquel anuncio de que se buscaban personas para ir a Marte en un viaje de ida, pero no de vuelta. Y que requerían pasar todo un periodo de adaptación. Algunos de ellos ya están haciendo las pruebas previas a que estas personas que se han apuntado a través de una web para ir a Marte están siendo testeadas en España, en unas cuevas que están en el sur, no me hagas decir la provincia porque no lo he buscado, no me acuerdo, que tienen unas condiciones muy parecidas a las que se podrían encontrar en el planeta rojo, en el planeta Marte. Pero fíjate, eso es un vuelo de pringaos, porque tú vas allí como conejillo de indias, en un proyecto diseñado desde la Tierra pero no puesto en práctica, con una serie de experimentos previos que te dicen que se puede plantar, pero que tú vas a ciegas y que vas a ir allí para generar una colonia que pueda recibir los vuelos de los ricos cuando esto esté en marcha. Sí. Que más de currito. Y no deja de ser curioso el hecho de que las personas y los empresarios que están proponiendo eso, normalmente la mayor parte de ellos están muy vinculados a las nuevas tecnologías. Parece que existe, que se acercan a eso más por alguna razón, ¿no? Bueno, no es evidente que el mundo tecnológico llama la atención de cualquier inversor. La mayoría de las startups creen que esto es el futuro. Hay ricos fuera de eso, pues también, pero quizás no tanto, ¿no? Es eso, lo que pasa es que es evidente que el espacio es un reclamo muy goloso para las excentricidades. Cuando uno tiene tanta pasta, tanta, que se aburre por cualquier cosa que pueda encontrar en la Tierra, necesita generar la adrenalina pues en formatos imposibles. Y de ahí yo quiero recordar, por ejemplo, que tenemos un español que está en lista de espera, que es el propietario, claro, de la Bruixa d'Or, que es uno de los muchos de la lotería que está previsto, Josep Gabriel, que está previsto se vaya en uno de estos vuelos de Virgin Galactic, ¿no? Que ya es muy amigo además de Verstappen. Bueno, pues sepamos que el señor Gabriel tiene pasta para aburrir, ¿eh? Sí, la poquito, de oro. Un poquito. Cuando hemos mencionado aquí el de Virgin, hemos mencionado a John Mooks, hemos mencionado a Bezos, a Amazon, pero todo esto ya empezó en su momento. El primero que lo mencionó, las primeras referencias eran a Bill Gates, de Microsoft. O sea, ya se comentaba la privatización del espacio, el convertir el astronauta en un turista espacial. Y Gates, como muchos otros detrás suyo, se tuvieron que enfrentar a las importantes restricciones jurídicas en el caso de Gates por la época, porque cuando él se hace millonario después de abandonar IBM y crear el famoso Windows, estamos hablando de principios de los 80, en marzo del 80 es cuando se crea la primera empresa aerospace, es decir, todavía no hay un marco en el que poder desarrollar iniciativas empresariales en ese sentido. Sí es verdad que habían muchas empresas que trabajaban para la Jet Propulsion Laboratory, sí, proporcionando motores o proporcionando tecnología, pequeños módulos que se colocan en las naves espaciales para ser guiadas con mayor precisión o para una mejor navegación, para una mejor propulsión. Es decir, es un campo de constante evolución que va mucho más rápido que la evolución, por ejemplo, legislativa o moral, de un lado jurídica, insisto, porque quien demarca, ¿no?, las zonas que podemos visitar. Ese es el siguiente paso. ¿Cuál es, digamos, la importancia que tú das al pasajero? Tú aquí pues tienes un retraso, tienes un accidente, hay una serie de pólizas que cubren, bueno, cómo especificas de qué modo y de qué forma, ¿no? ¿Es itinere o no lo es, ¿no? Por ejemplo. O me lo imagino un poco imaginas. Como cuando firmas, cuando vas a entrar al quirófano. Exacto, ¿no? Exacto. No tú sabes. Tú te haces responsable. Te haces responsable. Bueno, pues hay muchas cosas que determinar también a nivel moral, porque estos conejillos de indias, ¿no?, que van a dejar sus vidas fuera del planeta para ser los primeros colonos terrestres en un planeta... Los primeros marcianos, terrestres, pues van a tener que procrear, van a tener que convivir, van a tener que conocerse muy a fondo, y la convivencia, y lo sabemos aquí en la Tierra, no es fácil. Pues imagínate tú en Marte, Turistas espaciales, hemos hablado esta noche en el Círculo Secreto con Giuseppe Guijarro, podríamos haber dicho también ciudadanos espaciales. Y no hemos hablado de la explotación de recursos, que esa es otra. Esa es otra, muy importante. Esa se queda además, para otro momento. Es muy importante porque esto sí va a ser una revolución para traer aquí minerales y para exportar también cosas a esas colonias que se pongan en marcha. Nada de lo que digo es casualidad, yo creo que lo ha entendido todo el mundo. Josep, muchas gracias. Un placer, como siempre. Igualmente. El Vaticano y los cuervos, en materia reservada en el Círculo Secreto, Marte y la conquista del espacio, la conquista privada del espacio, ha sido nuestro tema. Quedan muchas cosas, queda en la siguiente hora de programa. Vamos a recibir a uno de los grandes, queridísimo, amadísimo, fantástico, Javier Urra va a estar ahí con nosotros en los encuentros cercanos, y también vamos a tener la cara B, os vamos a hablar de reciclar y de cómo estamos llenando de basura nuestro planeta. Pero todo eso será después de la actualidad y la información en Onda Cero, llega ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una hora en la que vamos a tener sectas y fanatismo con Javier Urra, de invitado en La Rosa de los Vientos. El gran Javier Urra va a estar con nosotros. Vamos a hablar también de reciclaje en la cara B, y vamos a hablar también de un ritual que existe en algunos, o que existía en algunos países nórdicos: sacar los pulmones desde la parte de atrás. Va a ser en el mundo bizarro, pero antes, y antes también vamos a tener materia reservada, vamos a tener con Fernando Rueda Tiras de la Manta, vamos a conocer un poquito más qué es lo que está pasando en Ecuador, pero nuevas pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos dicen... Pues mira, vamos a recordar a nuestros oyentes. La primera pista era que es uno de los mejores pintores del Renacimiento, que está considerado de los más grandes de todos los tiempos. Y aquí va la segunda, para que terminéis de dilucidar, a ver quién puede ser. ¿Quién de estos tres personajes que os vamos a decir puede ser el personaje, el protagonista de nuestro concurso, si fue un gran amante de la naturaleza en todas sus facetas? Las tres opciones que os damos son Miguel Ángel Buonarroti, Rafael o Leonardo da Vinci. En rosa.vientos@onda0.es, en nuestro correo electrónico, o en Twitter con @rosavientos, decirnos por cuál opción optáis, y entre todos vosotros, uno, todos los que acertéis, claro, uno será el que se lleve el detalle del programa. Así que muchísima suerte a todos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fernando, buenas de nuevo, ¿qué tal? Hola, otra vez. Bueno, todo el mundo se pregunta qué está pasando en Ecuador. Es difícil explicarlo, pero lo vamos a intentar, ¿no? Vamos a intentarlo, porque el conflicto de Ecuador es difícil de entender para los que vivimos lejos, pero es muy interesante. Durante semanas hemos asistido a unos enfrentamientos violentos de una parte de la población en contra de su presidente y a una lucha entre el actual mandatario y su antecesor. Esto es lo que ha pasado. El presidente Lenín Moreno decidió firmar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional por valor de 4.209 millones de dólares en 3 años y anunció a la población que le ponían una serie de condiciones que se materializaron en el llamado decreto 883. De lo que más se ha hablado es del fin de la subvención al consumo de combustibles, pero incluía otras medidas como una bajada del salario del 20% a los contratos temporales del sector público, la reducción de vacaciones para los empleados públicos de un mes a 15 días y el aporte obligatorio de un día de salario mensual. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, se levantó en contra de las medidas y, con su habitual capacidad de movilización, organizó unas protestas tremendas que se encontraron enfrente a la policía. Nada les paró, a pesar de que en las manifestaciones se veía la presencia de muchas indígenas ataviadas con sus mejores trajes y sus bebés a la espalda. Lenín Moreno se enfrentó a una ocupación de Quito por parte de los manifestantes y decidió trasladar su gobierno a Guayaquil. Una decisión sorprendente, pero con una explicación clara. En esta localidad, la población está abiertamente enfrentada a los indígenas. Vamos, que les caen mal. Y estaban dispuestos a defender al gobierno como fuera. Una parte del país en contra de otra parte. Al mismo tiempo que se producían estas algaradas, el anterior presidente de Ecuador, Correa, insultaba a su sucesor y le pedía que dimitiera. Pero, ¿cómo era posible que el padrino de Moreno, el que le aupó para sustituirle, esté un par de años después de la sucesión tan enfrentado? Porque Moreno le ha salido rana. Esperaba que fuera fiel a su herencia, pero como suelen hacer los subalternos cuando llegan al poder, ha actuado a su libre albedrío. En contra de su antecesor, firmó un acuerdo con el FMI. Dialogó con los indígenas, con los que Correa se llevaba fatal, y hasta osó hacer un guiño a Estados Unidos, entregando a Julian Assange a las autoridades británicas en un primer paso para que pueda ser extraditado al país de Trump. Con lo que no contaba Moreno es que los indígenas a los que había intentado seducir anteriormente se le sublevaran y le obligaran a dar marcha atrás en su plan, provocando un disgusto a los banqueros internacionales. Para pacificar el país no le quedaba otra que aparcar su reforma, y así lo ha hecho, frenando las protestas que incendiaban al país. Moreno espera que sus nuevos amigos poderosos le comprendan y que, negociando con los opositores interiores, pueda llevar a cabo unas reformas que, por mucho que quiera, no van a gustar a los ecuatorianos. La verdad es que sirve para entender todo lo que está pasando. Están pasando muchas cosas en Ecuador, un país que tuvo dificultades, que luego resurgió y que creció. A mí me contaba un ecuatoriano el otro día, es que no reconocía mi país años atrás, ha crecido, se ha desarrollado muchísimo, y sin embargo todo eso se está viniendo abajo. Digo yo, lo digo yo, no, pero afirmo, da la sensación un poquito de que Lenín Moreno se ha vendido un poco al poder económico, sí, a las élites. Sí, él considera que necesita dinero, y entonces para conseguirlo, pues si tú vas al Fondo Monetario Internacional a pedirle dinero, pues te dicen, vale, yo te doy dinero, pero vete contra de tu pueblo un poco, ¿no? Claro, claro. Ahí está el este. Pero curiosamente, los indígenas, que son los que se han sublevado contra él, se llevan fatal con, claro, Correa. Claro. Es que es una cosa que hay que entender, por eso, ¿no? Sí, porque han protagonizado mucho los indígenas en las protestas contra Lenín Moreno, que eran precisamente los enemigos del anterior presidente, que podrían, o se puede pensar que no, que eran aliados o que iban en la misma dirección, pero para nada. No, por eso, que había ahí una mezcla de intereses. Es verdad que la capacidad de movilización que tienen los indígenas es tremenda, pero luego es verdad que a la hora de los votos, porque ellos tienen también su partido y tal, pero que a la hora de los votos, sin embargo, ganó Correa y luego ganó su sucesor, que por eso es importante, claro, sí. Esto, que es Moreno y que ha cambiado absolutamente todo lo que hizo Correa. Y seguramente todo empezó, que lo hablamos en su momento y lo hablaremos en el futuro, cuando se decidió acabar con Assange y que ya no pudiera resguardarse en la Embajada de Ecuador. Eso fue el símbolo, ¿no? Sí. Es el símbolo de cuando tú haces un pacto con los poderosos, en algún momento te piden algunos favores. Hemos visto a Trump, ¿no? Que Trump te va a dar dinero para una ayuda militar y te dice, bueno, ahora no te lo doy hasta que no me ayudes en el espionaje a mi opositor demócrata. Bueno, pues si eso ha pasado, pues es lógico pensar que Estados Unidos permitiera ese crédito siempre y cuando le entregaran a Assange. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La cara B. Reciclar, reutilizar y reducir. La triple R. El futuro se escribe así. Y si no se escribe así, no habrá futuro. La naturaleza está llena de basura, es la basuraleza. Y tenemos que liberarnos de ella, porque la losa de basura nos va a aplastar. La ONG SEO Verlife es una de nuestras favoritas. Lleva años luchando contra la suciedad que echamos al mundo. Con esa intención ha nacido el proyecto Libera. Su coordinador en SEO Verlife está esta noche con nosotros. Él es Miguel Muñoz. Lo saludamos. Muy buenas, Miguel. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? Cada vez estamos más concienciados, parece, ¿no? Más concienciados con la necesidad de reciclar, de quitar plástico de no solo de nuestras vidas, sino de nuestro mundo. Sí, por suerte parece ser que estamos consiguiendo ya despertar de esta conciencia ecológica, que sí que en otros temas, como cambio climático, lo teníamos como más presente, pero en temas de basuras y en concreto de plásticos parece que estamos justo ahora un poco despegando. Es extraordinario que cada vez se recicle más. El problema que veo yo es que, aunque se recicle más, hay que seguir en ello, hay que seguir insistiendo en esa necesidad, pero se fabrican cada vez más cosas de brick, de plásticos, cada vez hay más que reciclar. La concienciación no era para esto, ¿no? La concienciación es para reciclar lo que ya existe, no que exista más y más. Totalmente, y lo que estás diciendo es muy pertinente, ya que muchas veces, sin darnos cuenta, desde instituciones ecologistas o los debates siempre los focalizamos en esa tercera R, que es el reciclaje. Y ni el reciclaje, o el mal reciclaje en este caso, es la culpa de que haya tantos plásticos en la naturaleza, ni el reciclaje es la solución definitiva a estos plásticos o a esta basuraleza. No tenemos que olvidar que desde Europa ya hace mucho tiempo se insta a los estados que incentiven en la conciencia de su ciudadanía que para la gestión de residuos se aplique la regla de las tres R's que llamamos, que son reducción, reutilización y reciclaje. Evidentemente lo más importante es la reducción. No hay mejor residuo o residuo menos contaminante o más fácil de gestionar que el que no se genera. Una vez que hayamos conseguido reducir y reutilizado todo lo posible, evidentemente esos residuos que hemos generado pues habrá que gestionarlos de la mejor forma posible, y esta forma es el reciclaje. Pero como bien indica, sin olvidarnos de estas dos R's que tienen que ser anteriores al reciclaje. Una cosa muy importante que ya se ha señalado, pero que aunque la gente y el común de los mortales pueda hacer algo por ayudar a este mundo, no es culpable de lo que ocurre. Lo que pasa que, bueno, tenemos que remangarnos y hacer cosas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que los responsables, los culpables, igual que los causantes, somos toda la sociedad, todos los agentes de la sociedad. Evidentemente cada uno tendremos nuestra parte proporcional de responsabilidad, pues dependiendo evidentemente de nuestra capacidad o nuestro poder dentro del mundo en el que vivimos. ¿Qué podemos hacer? Depende mucho de cómo lo enfoquemos. ¿Qué podemos hacer a título individual como ciudadano o qué podemos hacer como sociedad? A título individual, pues evidentemente lo que estamos indicando es introducir criterios ambientales en nuestro consumo. Pues reduciendo lo más posible la generación de residuos o no renovando esos teléfonos móviles cada poco tiempo cuando tiene una durabilidad mucho mayor. También me gusta destacar qué podemos hacer como ciudadano en tanto y en cuanto a la hora de ir a depositar nuestro voto, que ahora mismo estamos además en periodo electoral, pues fijarnos en aquellas fuerzas políticas que parezca que reivindican el medio ambiente, que por desgracia no son muchos. ¿Y qué podemos hacer como sociedad, tanto desde las administraciones, pues cumplir con la normativa y sobre todo, me refiero a normativas europeas y sobre todo concienciar o lanzar mensajes a la ciudadanía para que puedan pues tener esa conciencia que necesitamos todos para mejorar el mundo ambiental? Y por supuesto no se nos olvide las empresas. Eso es otro de los patas fuertes, que son los que al final producen los productos y los ponen en el mercado, que incluyan criterios ambientales en esta producción y también que de alguna forma ayuden a sensibilizar a los consumidores de cuáles los productos menos perjudiciales para el medio ambiente. Aunque la basuraleza se encuentra mucho en los mares, en los océanos, el Mediterráneo, el vertedero principal de Europa es el Mediterráneo, pero no solamente hay basuraleza en los mares, ¿no? Hay basuraleza también en los bosques, hay en muchos sitios. Claro, de hecho, la basuraleza que llega a los mares, hay estudios que evidencian que el 80% proceden del interior, lo cual es evidente porque el ser humano vive mayoritariamente en el mar. Hay basuraleza en todos los sitios y los cauces por los que al final llegan al mar, que son los ríos, también se encuentran pues plagados de basuraleza. Cabe destacar que cuando hablamos de basuraleza, la sociedad normalmente piensa en plásticos porque es de lo que más está hablando, pero hay basuraleza de todo tipo, desde colillas, que encontramos uno de los residuos más frecuentes, toallitas que tiramos por el UVC, baterías abandonadas, todos los residuos sólidos abandonados en la naturaleza tienen un efecto negativo y son basuraleza, no solo los plásticos. Y pensar que no vivimos solos, que lo que hacemos hoy lo va a contagiar, lo va a heredar otra persona a nuestro lado, lo va a heredar el hijo, el hermano, vamos a contribuir por el bien de todos. Vosotros, para contribuir al bien de todos, habéis creado un proyecto en Verlife, en SEO Verlife, un proyecto que es el proyecto Libera. ¿En qué consiste? Eso es, hace como 3 años más o menos, vamos a cumplir ahora. Llevábamos ya tiempo dándole vueltas a esto, pero nuestros socios cuando salen al campo a contar aves o a las actividades que hacen de recreo en el medio ambiente, venían tiempo demandando que cuando miraban arriba lo que veían eran las aves que buscaban, pero cuando miraban abajo encontraban algo que no debería estar ahí, que es basura. Quisimos poner un proyecto en marcha y buscamos un aliado, en este caso es Ecoembes. Pusimos en marcha el proyecto Libera en alianza con Ecoembes. con el objetivo de sensibilizar o intentar ayudar a erradicar este problema de la basuraleza. Allá cuando empezamos ni siquiera existía este término de basuraleza, lo creamos nosotros. El término que se utilizaba era littering, ni siquiera el problema tenía nombre en castellano. Lo primero que propusimos es vamos a poner un nombre que de alguna forma se describa por sí solo para trasladar ese problema que encontramos en la naturaleza a la sociedad. Y vais a hacer tres actos en las principales ciudades de España, en Madrid el próximo 28 de octubre, en Zaragoza el 7 de noviembre, en Barcelona el 21 de noviembre, actos en los que se informará, se divertirá, porque el humor lo utilizáis como una cosa fundamental para llegar a la gente. Y en esta casa, Juan Luis Cano es una de las personas que va a colaborar con vosotros en acercar el proyecto Libera a la gente. Eso es, el objetivo, como decíamos, del proyecto Libera es el erradicar las basuras de la naturaleza o concienciar sobre ello. No hay ninguna forma posible que se nos ocurra eficiente para este sentido que no sea la sensibilización. Al final lo importante es sensibilizar, que todos como sociedad nos sensibilicemos, tanto ciudadanos, empresas, políticos. Y en este sentido hemos creído conveniente pues, utilizar el vehículo del humor junto a la ciencia, porque además de Juan Luis Cano estará José Luis Crespo, que es un youtuber científico, y estará también Pilar Zorzo, que es la presidenta de la Asociación de Basuras Marinas, AEBAM, para hacer una charla discernida en la que están todos invitados. Va a ser en el Caixa Forum, en este caso el primero va a ser en Madrid, el 28 de octubre, donde se debatirá de cuál es el problema, cuál es la afectación de la basura en la naturaleza y sobre todo cuáles son las soluciones que podemos o que tenemos todos al alcance de nuestra mano. En la ONG Overlife, en donde estás tú coordinando el proyecto Libera, hemos comentado en algunas ocasiones vuestros proyectos, en vuestras iniciativas. Tiene muchas iniciativas que ver con las aves, con los pájaros, pero es que en el fondo las aves y los pájaros están en la naturaleza, que es lo que hay que cuidar, su casa y su entorno, que es la casa y el entorno de todos. Claro, las aves dentro de ese Overlife nos sirve para comunicar, para utilizarla como vehículo comunicativo. Además, todo el mundo tiene en su cercanía aves. Las aves tienen una presencia, una estética preciosa con la que es muy fácil llegar a la gente. Hacen cosas maravillosas como la migración. Pero al final las aves lo que nos están sirviendo es muchas veces como bioindicador de cuál es la calidad del aire, cuál es la calidad de nuestros entornos naturales y como bien indicas hay que verlo como un todo y lo que tenemos que pretender es minimizar nuestro impacto pues para poder vivir mejor en consonancia con la naturaleza y al final para respetarnos a nosotros mismos y a generaciones futuras. Miguel Buñoz, coordinador de Libera en SEO Overlife, muchas gracias por estar con nosotros, gracias. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz, que es muy importante. Y lo dicho, para concienciar, el Grupo Planeta presentará este acto en donde se hablará de los proyectos para liberar al mundo de basura. El primero de ellos será el próximo 21 de octubre en Madrid a las 19 horas. En estos actos estará presente Sara Güemes de Ecoembes, a quien ya saludamos. Sara, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, muy bien. ¿Qué necesario concienciar a la gente en la necesidad de reciclar y reutilizar? Y sobre todo, sensibilizarnos también con el consumo responsable. Primero consumo responsable, luego reutilicemos lo que tenemos y en la cadena última del residuo hay que reciclarlo, obviamente, sea en el contenedor que sea o en el punto limpio que vaya ese residuo, ¿no? Porque lo importante es salvar el planeta, que es nuestra casa, que nuestra casa está limpia. Queremos que nuestra casa esté limpia, pero también nuestro planeta que lo esté, ¿no? Hombre, si tú estás en tu casa, en tu salón, y hay alguien que tira una lata, es muy probable que tú le digas, oye, Titi, que estás en mi casa, no se te ocurra tirar una lata aquí, tirarla en el contenedor, ¿no? Pues lo mismo pasa en la naturaleza. Creo que haya poca gente que a día de hoy no esté con alguien que tire una lata o un papel al bal o lo que sea y que no le llame la atención, ¿no?, para poder efectivamente tener o mantener nuestra naturaleza libre de basuraleza. Desgraciadamente eso, muy a nuestro pesar, todavía queda mucho por trabajar, todavía queda mucho por concienciar, porque desgraciadamente, como decía, hay muchos residuos que están todavía abandonados y que se siguen abandonando, ¿no? ¿Tú crees que tenemos suficiente conciencia sobre el tema? Parece que cada vez hay más, pero no es suficiente todavía, ¿no? Hombre, desde luego, y a las pruebas me remito. Desde el Proyecto Libera estamos trabajando en recogidas anuales en todos los entornos, en ríos, en zonas terrestres, en mares y playas, en todos los entornos, y al final nos damos cuenta de que efectivamente hay todo tipo de residuos. Imagínate en un barco en el Mediterráneo este verano, en 100 días de campaña, se han recogido más de 120 redes de pesca fantasma. Y por último, Sara, es que fundamentalmente la ciencia y los científicos dicen que es necesario hacer eso porque si no, nos cargamos el planeta. Es que es tan sencillo como eso. Sin lugar a dudas, los datos que nos aporta la ciencia que estamos trabajando tanto desde el Proyecto Libera como desde las alianzas y las colaboraciones que hacemos con otros estudiosos y científicos del tema y técnicos, obviamente nos datan y nos cuentan que, según los resultados que están obteniendo, es necesario, sin lugar a dudas, una rápida acción en cuanto a conciencia, en cuanto a gestión del residuo, en cuanto a consumo responsable desde todos los aspectos de la sociedad, ¿no? Y necesitamos sí o sí ponerle un punto y aparte a esta forma de consumir, a esta forma de trabajar y, sin lugar a dudas, obviamente, a lo que hacemos cada uno de nosotros en nuestro día a día. Sara, mil gracias por estar con nosotros. Un abrazo. A vosotros, mil gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es un tipo de sacrificio humano, se conoce como el águila de sangre, consiste básicamente en algo muy limpio, arrancar los pulmones de la gente por la espalda, y se practicaba en el mundo nórdico, se practicaba antiguamente, y esto lo hemos conocido gracias al libro del que vamos a hablar ahora, con Javier Arrés, con su autor. El libro es Magia y religión nórdicas, se acaba de publicar en Luciérnaga. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Una de las cosas que hacían esos nórdicos era un poco bárbaros, ¿eh? Un poquito salvaje, pero sí, bueno, no está claro si es real o no, ¿eh? Tampoco... ¿No? Sí, aparecen algunas sagas y hay gente que lo defiende mucho y otros investigadores más, digamos, más cautelosos, bueno, pues dicen que a lo mejor fue una fantasía literaria. El caso es que la descripción y algunas, lo que se lee en las sagas es bastante chocante, al menos. ¿En qué consistiría? Porque los nórdicos, siempre pensamos en los vikingos, pero era mucho más que los vikingos. Algunos dioses aparecieron ahí, Odín, Thor. Esa imagen de esos dioses lleva al mundo nórdico. El mundo nórdico es algo más que los vikingos, y los vikingos también estaban rodeados de un halo mágico, misterioso, benigno, que no es tampoco tan justo, ¿no? No, evidentemente. Ya sabes lo que hace el cine, que a veces idolatra mucho o convierte en ídolos prácticamente a unos personajes, y por otra parte, pues luego también está el extremo opuesto, ¿no? La verdad es que los vikingos, como los celtas, que también han sido puestos con un halo romántico, pues oye, tenían sus cosas buenas y sus cosas malas. La cultura vikinga per se, pues es muy rica, dio lugar a unos textos literarios increíbles, fabulosos, pero por supuesto, luego había cosas como esta del águila de sangre, oye, que te dejan un poquito... temblando, ¿no? Sí. ¿En qué consistía el águila de sangre? Bueno, pues teóricamente, existe, ¿eh? Claro, si existe que, como yo os digo, son textos que ya fueron escritos cuando los nórdicos estaban cristianizados, con lo cual es posible que se hayan exagerado un poco. Sin embargo, si aparecen en textos, y la palabra en sí, Blodorn, que significa eso, águila de sangre, si aparece en algunos sitios, de modo que sí puede que haya algún tipo de ritual asociado a ello, ¿no? El Rista Blodorn, que sería el nombre completo del ritual, según cuentan estas sagas, pues consistía en lo siguiente, algo bastante espantoso. La víctima que iba a ser sacrificada a Odín, pues era colocada de espaldas sobre su vientre y luego con un arma afilada, generalmente una espada o un hacha, pues se hacía un corte a lo largo de la columna vertebral y se iban sacando las costillas del reo, levantándolas hacia arriba hasta que los pulmones quedaban a la vista y eran extraídos fuera. La impresión, pues debería ser, pues eso, impresionante, valga la redundancia, ¿no? Porque parecería como una especie, la vista del reo, como de alas sangrientas, ¿no?, que se salían de su espalda. Además, cuentan algunos que después se echaba sal sobre las heridas, ¿no?, para mortificar un poco más. La verdad es que los para vikingos... Para que fuera un poco más doloroso, ¿no? Todavía más. Los vikingos hacían sacrificios. Eso sí que es correcto y lo sabemos, no solamente los vikingos, sino las gentes anteriores a la época vikinga, es decir, los germanos de la edad de bronce, de la edad de hierro prerromana, etcétera, hacían sacrificios y se encuentran en los pantanos daneses, pues algunos cuerpos que se han conservado muy bien gracias a las características de esos pantanos, en los que aparecen pues ahogamientos, etcétera, y se hacían sacrificios humanos, pero desde luego esta, digamos que no había dolor con ello, es decir, se sacrificaba al reo y era inmediato y en paz, pero esta forma de matar desde luego pues iba buscando también el dolor del sacrificado, evidentemente. Según contabas lo de el ritual este, que no se sabe muy bien hasta qué punto es fehaciente, histórico y tal, del águila de sangre, me acordaba del templo maldito, cuando ese Indiana Jones está también, que quieren sacrificarle, ¿no?, y quieren extraer ese corazón latente ahí un poco, pero igual que esta águila de sangre no está 100% confirmado de que sea un hecho histórico y veraz, en la investigación que has realizado tú, ¿hay algún ritual así un poquito rarito que realizaban los nórdicos? Sí, sí, los hay. Por ejemplo, los mismos. Hay uno de los. En alguna de las sagas, en la que se habla precisamente de uno de los que habrían sido víctimas de este supuesto sacrificio del águila sangrienta, es precisamente pues un personaje que está asociado a una serie que es muy, muy popular, que es la serie de vikingos, ¿no?, que está protagonizada por Ragnar Lothbrok. Bueno, pues él es, digamos, que él es víctima de un rey, el rey Aela de Northumbria. Él va a asolar sus costas, es un rey inglés, le atrapa a Ragnar y le condena a morir en un foso de serpientes venenosas. Más tarde es el propio Aela el que cae prisionero de los hijos de Ragnar tras perder la ciudad de York después de un asalto vikingo, y en venganza por la muerte de su padre cuenta un relato, el relato de los hijos de Ragnar, que Ívar el sin huesos, uno de los hijos de Ragnar, es el que hace cortar un águila sobre la espalda de Aela, cuenta literalmente este el texto, separar sus costillas y extraer los pulmones. Esto habría ocurrido en el año 867. Hay más textos, pero en cualquier caso, por ejemplo, y por remitirme solamente a estos personajes que sabemos que son, que también hay sus pequeñas dudas, pero que generalmente se piensa que son históricos. Ragnar Lothbrok habría sido un jarl, un señor, un vikingo que habría asolado las costas de Inglaterra, también las de Francia, y me aparecen muchas sagas, ¿no?, y sus hijos también. Bueno, pues este hombre capitaneó una tropa enorme de barcos, más de 100 barcos que asolaron, entre otras cosas, París, y entre una de las cosas que hicieron fue, en una de las batallas que tuvieron mientras estaban sitiando París, consiguieron hacerse con la flor y nata, por decirlo así, de la caballería de los francos. Hasta 111 caballeros francos, jóvenes caballeros francos, fueron colgados, ahorcados, enfrente de las murallas de París, en honor al mismísimo Odín. O sea, esto sí que sabemos perfectamente por las crónicas que es cierto, ¿no? No está esa virulencia de sacar en los pulmones, efectivamente, pero imaginaros ese espectáculo dantesco, los pobres parisinos viendo como lo mejor de su caballería pues era sacrificada a un dios pagano, 111 caballeros, un número mágico, ahorcados, que era una de las formas habituales en las que se sacrificaba al dios Odín. ¿Los sacrificios eran habituales en el mundo nórdico? Sí, sí, eran rituales y efectivamente, pues como te digo, eran dedicados a los dioses y bueno, pues tenemos constancia de ellos desde tiempos muy remotos. Como digo, en muchos pantanos daneses han aparecido cuerpos perfectamente conservados en los que no hay señales de lucha, incluso a veces se piensa que alguno de los sacrificados estaba convencido de que iba a ver al dios y estaba de acuerdo con ellos. Se parece un poco a lo que pasa con las culturas prehispánicas, ¿no? En América, bueno, pues gente que está dedicada, que se la cría, por decirlo así, como una especie de sacerdote del dios y luego sacrificaba. Pues aquí encontramos cuerpos que también, y efectivamente fíjate que también esa costumbre que tenían los vikingos de ahorcar, de colgar a los sacrificados en honor a Odín, se encuentra ya también en la edad de bronce y en la edad de hierro, porque estos muchos de los cuerpos que aparecen en los pantanos vienen con sogas, con correas de cuero generalmente ceñidas alrededor de los cuellos de los sacrificados, de modo que este es un tipo de sacrificio pues muy muy corriente. Y por supuesto había toda un ceremonial anterior y el pues además en recuerdo uno de los sacrificados se encontró en su estómago cornezuelo de centeno. Sabéis que es un hongo que altera el trigo y tiene unos componentes parecidos a los del LSD, es decir, probablemente se le daba una ingesta de este tipo de hongos al propio sacrificado para que antes de sacrificarse viera al dios. No sabemos si en este caso sería la diosa Nerthus, que era una diosa de los pantanos, y este hombre pues sería probablemente un sacerdote de la diosa que fue sacrificado y antes tomó este brebaje, que entre otras cosas incluía el cornezuelo de centeno, probablemente para ver ya ese más allá antes de morir ahogado en el pantano. O sea, que era un perfecto sacrificio ritual. Has mencionado en varias ocasiones las sagas nórdicas. Esas sagas tienen mucho que ver con el lenguaje, con el alfabeto nórdico, el de las runas, que ha inspirado y ha causado magia, misterio y ha fascinado a diversos grupos, a los nazis, sin ir más lejos, ¿no? Sí, sí, claro. El lenguaje rúnico era un lenguaje conocido por muy pocos, ¿no? Probablemente surgió a consecuencia del contacto que los pueblos germanos tuvieron con pueblos etruscos, vénetos, etcétera, cuando viajaron hacia el sur y se encontraron con sus vecinos latinos. El caso es que surge a partir de ahí un lenguaje que para más intra además se llaman las runas, que en germano significa lo secreto, ya es el misterio ya está con ellas. Se emplearon muy poco, se emplearon pues para hacer piedras, enormes piedras, inscripciones donde se conmemoraba la memoria de alguien, pero también aparecen de forma multitudinaria en objetos religiosos y en objetos mágicos, es decir, fueron utilizadas como una especie de lenguaje secreto y de encantamiento. Era además algo que se acercaba a los dioses, era un conocimiento que habían obtenido los dioses. Fíjate, y retomando el tema de los ahorcamientos que estaban dedicados a Odín, bueno, pues probablemente esos ahorcamientos se dedicaban a Odín porque el propio Odín, según cuentan las Eddas, los textos mitológicos nórdicos, el propio Odín se sacrificó a sí mismo sobre el árbol sagrado, atravesándose con su propia lanza, y permaneció durante 9 noches ahogado, sacrificado a sí mismo, y en la última noche vio las runas y las atrapó, y entonces cayó y tuvo el conocimiento secreto, de modo que es algo... de piraos, perdóname. Realmente, bueno, es un... Era muy mitológico. Es una mitología, claro, muy intensa también, y llena de, cargada de simbolismo, por supuesto. Y de alguna forma también, que hay poca gente, que muchos oyentes seguramente lo saben, que la svástica famosa de los nazis, pues fue extraída también de toda esta mitología y toda estas runas de los nórdicos. Claro, fue pues como otras tantas cosas y símbolos que son robados y que no tiene nada que ver, ¿no?, con su origen. Mal interpretados. Cuenta claro, cuál era el origen real. Sí. La esvástica, evidentemente, es un símbolo que es prácticamente está en culturas de todo el mundo, ¿no? Y pues, la podemos encontrar en la India, en el seno del hinduismo y del budismo, como símbolo de buena suerte. Uh-huh. Aparecen ya esvásticas como símbolos solares, precisamente, también entre los germanos. En esa edad de bronce hay muchos petroglifos con barcos, con signos solares. Y la esvástica aparece también como un símbolo recurrente al lado de muchas runas, por ejemplo, en bracteatos, en medallones de oro, en los que aparecen palabras mágicas. Una de ellas es la palabra alu, que se repite muchísimo con runas en estos medallones de oro, y a su alrededor pues suelen estar dibujados la figura de un jinete solar, un jinete que cabalga un caballo, jinete del sol, y generalmente pues va acompañado de cruces solares y de esvásticas. Es decir, es un símbolo mucho más antiguo que evidentemente pues fue retomado por esta gente con propósitos pues más, digamos, más egoístas. Y esta y otras muchas historias se encuentran en este libro que se acaba de publicar esta misma semana en Luciérnaga, Magia y Religión Nórdica. Y su autor es Javier Arries, que ha estado esta noche con nosotros en el mundo bizarro de La Rosa de los Vientos. Gracias, Javier. Gracias a vosotros. Un beso. Un beso. Encuentros cercanos. Я не знаю, как жить, если ты уйдешь. Я не знаю, как дальше верить в лучшие. Él es el primer defensor del menor en la Comunidad de Madrid, uno de los psicólogos más importantes del país, un rostro querido, un rostro amable. Ese es Javier Urra. Un privilegio tenerlo con nosotros. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Pues francamente muy bien, encantado de estar contigo y de estar con tus magníficos oyentes, o sea que muchísimas gracias a ti. Encantados estamos nosotros en defendiendo siempre a la gente, el menor, en este caso a la víctima de las sectas, pero siempre al indefenso, que hay muchos más de lo que nos pensamos. Pues yo creo que sí, mira, yo soy hijo único, me mandaron a campamentos y supe de lo que es colaborar, compartir. Y luego monté un centro de educación especial, que es donde más he aprendido, de los niños que tienen dificultades, pero que muchas veces ayudan, que sonríen, que no le piden a la vida más de lo que se puede dar. Luego conseguí ganar las plazas del Ministerio de Justicia y estuve con otros deficientes sociales, que han cometido hechos a veces terribles de violaciones, de asesinatos. He trabajado 32 años en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y ahora presido un equipo de 105 personas de padres e hijos que tienen graves problemas. Por lo tanto, la suerte de ayudar. Y en esa figura que tuve el honor durante 5 años de ser el primer defensor de menor, oye, pues una vida que posiblemente se explique por sí misma. No poder ayudar es una gran suerte. Los niños y los menores no tienen libros, no se enseñan un libro, pero nos enseñan a escribirlo, Bueno, yo creo que sí, que está muy bien planteado. Tenemos que educar a los niños, tenemos que transmitirles, pero tenemos que escucharles, tenemos que aprender de ellos. Y yo diría a cualquiera, no olvide que usted es un niño, que tiene un niño dentro. Que estos días de otoño en que te llueve, pues también puedes pasar, y aunque te mojes, no pasa nada, ¿no? Me parece que ser cuerdo es tener algún golpe de locura, nos lo enseñó muy bien Cervantes en el Quijote, sin duda. Acabas de publicar en Morata, en Ediciones en Morata, el libro Sectas y Grupos Fanáticos. Es uno de tus trabajos más recientes. Es un libro que habla mucho de cómo en los tiempos actuales el fanatismo ha abierto la puerta a este tipo de grupos. Es verdad, en España se calcula que tenemos 250 sectas. Tenemos un problema severo porque, claro, la Constitución ampara, cómo no, el respeto a la espiritualidad, a la religiosidad de las personas. El problema de la secta, aparte de que es muy jerárquico, aparte de que genera un lavado de cerebro y que te incapacita para ser volitivamente capaz de saber si te interesa o no estar en un lugar, es que luego salir de él es muy difícil, no solo porque te lo quieran impedir, sino porque te quedas sin identidad. Este es un tema realmente grave y digo, muchas veces estamos hablando de grupos muy delincuenciales, muy abusadores sexualmente, muy machistas y que tanto las fuerzas de seguridad pues intentan investigar, pero como la persona que entra dice, no, si lo hago por propia voluntad, ahí la situación se hace compleja. Y nuestro cerebro es firme, tiene ideas muy establecidas, pero todo cerebro tiene grietas y las sectas intentan eso, entrar por esas grietas que todos tenemos y que todos compartimos. Pues es cierto también. Se plantea que hay personalidades más proclives, porque tienen dificultades, porque no tienen asertividad, porque no se sienten bien, porque no tienen un padre grupo. Y entonces, oye, de pronto buscan a una persona que tiene un carácter de liderazgo, que es muy embaucador, que te va haciendo poco a poco un sistema de pertenencia a ese grupo, a ese endogrupo, y vas acabando con tus relaciones de amistad, de familia, y ya vives solo para ese grupo. A partir de ahí, el riesgo es gravísimo. Por eso hay que educar a los niños en la capacidad crítica, en la individualidad. Nunca piensa un grupo, nunca piensa la masa, solo piensa el individuo. Y esto es importante tenerlo en cuenta desde que tenemos un hijo, sí. Una de las frases que tú expones en el libro, una de las muchas citas que yo me he marcado, es una de Jung, que habla sobre el fanatismo que es un camino que se utiliza en las sectas, pero el fanatismo, dice Jung, es, y lo explicas en tu libro, cuentas, el fanatismo es la sobrecompensación de la duda. Cuando dudamos, ahí entra, ¿no? Ahí está la grieta. Pues yo creo que sí, normalmente, y lo dice este magnífico autor, precursor de la psicología, es como la gente que es muy nihilista, muy narcisista, muy ególatra, muy del yo, al final es una persona con inseguridad. Solemos, en ese sentido, en esas grietas que tenemos, dar una impresión absolutamente contraria. Y esto es esencial, ¿no? La gente, tenemos mucha creencia. No más que ver una televisión por la noche y te venden unos productos de un cuchillo que lo mismo corta una zanahoria, que corta el papel, que corta... Y si se repiten después de muchos años, es que algo venden, ¿eh? Algo venden, algo venden. Claro. Y por lo tanto, la gente, tenemos creencias, necesitamos creer. El ser humano tiene un cerebro, está muy bien estudiado, la amígdala, los lóbulos frontales. Está la mente, que es la capacidad que tenemos para estudiar nuestro propio cerebro. Y está ese alma. Y ese alma que hace 800.000 años hacía que la gente entrase casi en meditación. Viendo el fuego, por ejemplo, crepitar. Por lo tanto, el ser humano siempre busca un algo más, un placer, una felicidad, le pide a la vida, digo, más de lo que la vida puede dar, y eso nos genera a veces pues depresiones, desesperanzas, y también ponernos en manos de salvadores. No, la vida hay que afrontarla de frente, sabiendo sus dificultades, sus alegrías, sus aburrimientos, lo que es la vida, el día a día, un tiempo emocional y un tiempo cronológico que no siempre coincide. Las sectas evidentemente son un problema, pero la lucha fundamental y primaria es contra el pensamiento sectario, que está antes de las sectas, eso que aprovecha la secta. Pues sin duda, porque los pensamientos anteceden siempre las conductas. Lo vimos con el nazismo, lo vimos con el holocausto, lo vemos con los endogrupos. Fíjate que nacer en un lugar o pertenecer a un grupo es muy casual. Pero esos pensamientos de decir, oye, esto lo mantenemos nosotros y además nadie fuera nos va a entender, eso da mucha fuerza, ¿no? Del endogrupo en relación con los otros. Los otros se les vive como negativos. El ser humano es muy del yo y del nosotros y además busca un contrario, ¿no? Para fortalecer la relación endogámica. Y eso es realmente preocupante. Y mira, cuando una persona empieza a tener dependencia de lo que fuere, tenemos un problema. En España tenemos más personas hoy en la cárcel que son fanáticos del ISIS, de la yihad, que de ETA. Y la figura del líder también es muy importante. El líder que, aunque no comprendamos sus posicionamientos en algunas ocasiones y nos parezcan personajes detestables, se están haciendo de oro porque han conseguido convencer a un grupo de personas muy fanáticas. Los líderes de las sectas, importantísimo estudiarlos para conocer el fenómeno. Sin duda. Una característica esencial es que son muy carismáticos. Como tú apuntabas muy bien, captan a las personas en el momento que, por la circunstancia que sea, y ahora en las redes, los ven vulnerables. Esto es muy importante. A partir de ahí, ello tiene un sistema, digo, piramidal, orgánico, donde el propio grupo impide que tú te rebeles. Esto tiene un sistema donde vas subiendo escalones y donde tú esperas alcanzar una jota. Tiene a veces ámbitos muy delincuenciales, con temas económicos, a veces de herencias de las personas y, cómo no, de abusos sexuales. Por lo tanto, naturalmente que hay mucho de delito. Las fuerzas de seguridad, lo que ocurre es que dicen, bueno, son problemas para el que le ocupa y, desde luego, para la familia, de quien pierde, de hecho, a un hijo, a una pareja, pero no genera más daño social. Por lo tanto, no es un tema que genere una gran grieta, un gran ruido, un gran... No, pero esa realidad la tenemos. Se calcula que en España, somos 46 millones, unos 6 millones de personas, 6 millones, han entrado en contacto con grupos sectarios. Es verdad que muchos de ellos han contactado y no han llegado a entrar y, por tanto, han evitado entrar en zona de riesgo. Quizá el problema es pensar que eso es cosa de la religión únicamente. Es cosa de muchos sectores. La religión también, quizá utilizan la religión como lo más importante para llegar a la gente. Pero en muchas otras cosas, no solamente hay sectas religiosas, también hay políticas, filosóficas, científicas, de todo tipo, ¿no? Claro, claro, que juegan con la espiritualidad. Pero las religiones en general, que las religiones han llevado lo mejor a la sociedad y también las guerras más cruentas, pero generalmente buscan compartir. La secta busca, digo, ese yo, ese nosotros excluyente. Fíjate que en algunos países, bueno, algunos de África, pero otros de, estados de Estados Unidos, ha habido gente que se ha inmolado y ha habido decenas de muertos, a veces por unas causas, porque acaba el fin del mundo, porque y, bueno, ¿y hasta dónde llega la capacidad? Bueno, el ser humano es muy vulnerable. Por ejemplo, la sociedad, los medios de comunicación a veces se plantean, oye, el tema de la violencia de género, ¿cómo es que una mujer que no tiene hijos, que es independiente económicamente, sigue con ese hombre? Por eso este es explicado por la psicología, se llama indefensión aprendida. Es lo que la indefensión aprendida es la luz de gas. Todos hemos visto alguna película o conocemos el síndrome de Estocolmo, la persona que está bajo los efectos de una persona que te secuestra, pero que no te daña, que no te mata. Y al final, esa persona, por puro salir adelante, por pura supervivencia, cae en sus manos mejor que del que viene a rescatarle. Cosa bien distinta. Y si a los 3 o los 4 meses esa persona que estaba secuestrada o esa persona que estaba en una secta, y una vez que le ha sacado de ese entorno absolutamente que le centrifuga mentalmente, le dices, ¿volverías? Y dice, naturalmente que no, ahora soy libre. Este es el gran tema. A veces hay que luchar contra gente que cree que hace lo que quiere cuando volitivamente su capacidad no existe. Es un poco, las sectas como una droga, ¿no? Esas creencias fanáticas. Sí. Tan es así que lo que apuntas, hay autores y expertos, es discutible, que dicen que hay, igual que hay una personalidad pretoxicómana que te hace fácil, porque mucha gente, la mayoría de la gente entra en contacto con el alcohol o con otras drogas y se sabe manejar con ello sin hacerse adicto. Pero hay otras personas que lo buscan como atajo, como fórmula, como evasión, como... hay quien dice que hay personas que están predeterminadas para cualquier tipo de sectas, o que al menos hay un tipo de secta para cada tipo de carácter, forma de entender la vida. Pero es discutible si la persona lo va buscando o es muy vulnerable o es muy permeable a ello. Hay gente que es más asertiva, hay gente que conocemos que no es fácil que se deje llevar por el criterio de los demás, pero un tema esencial en el ser humano y que da explicación, comentaba antes, al holocausto, es la obediencia de vida. Es decir, a la gente le cuesta muchísimo llevar la contraria a 6 o 7 personas. Aquella obra de teatro y de película, 12 hombres sin piedad, es muy complejo que una persona se enfrente al criterio de otros 11. Muy difícil. Por lo tanto, una vez que entras en un grupo, tu personalidad en gran medida se diluye en el grupo. Tú citas entre las estadísticas y los datos que das en este libro, en sectas y grupos fanáticos, citas como el 50% de los psicólogos, casi el 50% de los psicólogos, no saben cómo enfrentarse ante un caso de estar dentro de una secta, de un niño, de un adolescente, alguien que es captado por las redes de una secta. Todavía falta mucha información, aunque se diga mucho, todavía el camino está por recorrer. Sin duda, sin duda, sin duda. Porque además en una sociedad que en muchos casos ha perdido el sentido de trascendencia y espiritualidad, se busca otros planteamientos. Oye, ¿cuánta gente hay en España que dice, yo me voy a ir este verano o estas navidades a un monasterio y voy a pensar, voy a meditar, el milsundes, el... Bueno, todo lo que el ser humano... Ah, perfecto, perfecto. Oye, y la gente genera mantras y frases y entra... Bueno, y de ahí vienen todo. Taoístas, y joder, hay genialidades, o sea, hay cosas que vienen muy bien a las personas, pero hay otras que las despersonalizan. Este es el caso de la secta y de las sectas y de esos verdaderos grupos fanáticos, que dejas de ser un individuo, que dejas de ser una persona, que dejas de ser tú, para convertirte en lo que pareciera a ti el grupo, cuando realmente es un líder que tiene unos intereses muchas veces inconfesables. Ahí está el problema, y el problema también está para las familias, para los que estando fuera dicen, ¿y ahora cómo lo saco? Si hay cosas que generan problemas, es ese, que genera dolor, es ese, como lo genera el suicidio. El suicidio es un tipo de mortandad que genera un problema absoluto en la familia, porque al final le queda un equívoco posiblemente, pero el sentido de culpabilidad. Pude prevenir, pude hacer para que mi hijo, para que mi hija no cometiese un hecho que es irreversible, o para que entrase en una secta, que ahora ¿cómo lo recupero? ¿Qué nos pasó? Bueno, esas preguntas percutientes que te acompañan toda una vida. ¿Sí? Las redes sociales, el mundo digital, el mundo actual en definitiva, ¿está siendo utilizado por las sectas? Sin duda, sin duda. Las sectas están en todos los territorios, porque tú antes lo apuntabas, aparecen como asociaciones deportivas, asociaciones culturales, sociedades científicas, grupos de espirituales, bueno, entran por todos los resquicios que el ser humano puede o deja para buscar los intereses. Es verdad que hay personas que llegan a un lugar y dicen, uy, esto es sectario, aquí nadie debate, nadie discute, todo tiene un sistema, bueno, y entonces se van. Pero si no es así, y no te digo, si viajas a otro país, a otro lugar de Latinoamérica, etcétera, entonces claro, es que has perdido los nexos, los lazos, las dificultades. Por tanto, es muy bueno un programa como este, es muy bueno decirle a la ciudadanía cuáles son los riesgos y que se emplean las nuevas tecnologías. Pero es que la red tiene lo mejor, pero también tiene páginas pro suicidio, pro anorexia, pro abusos sexuales en grupo tipo La Manada. Claro, claro, claro. Y nuestros niños, por ejemplo, a veces están viendo más que el amor o más que el querer, la posesión. Bueno, tenemos que saber que dar un niño un yogur caducado es malo, pero que es mucho más lesivo algunos otros productos. Y ahí esos también están. Y desde luego, antes hablábamos de la yihad o de la ISIS, lo han utilizado muy bien. Se tendrán un pensamiento medieval, pero conocen las tecnologías de una manera absolutamente del siglo XXI, sí. Y las tecnologías también sirven para llevar la violencia, no me refiero a la física sino a la mental. La violencia también es una herramienta que se utiliza y que se esparce mucho por parte de estos grupos. Sí, sí, sí. La violencia a veces heteroagresiva contra otros, la violencia autoagresiva contra uno mismo. Es el lacerarse, ese sufrir, ese mejora desde el daño. Bueno, el ser humano ya sabes que es absolutamente sorprendente. Oye, un fakir es alguien que domina su dolor y que a veces busca de autolesionarse, ¿no? Para demostrarse. ¿Cuánto tiene un ser humano a veces de masoquismo? ¿Cuánto tiene de sadismo? El ser humano es capaz de tirarse al mar a salvar a una persona que no conoce y poner en riesgo su vida y luego matar a una persona por celos o por un golpe que se ha dado con su coche. El ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Tenemos la amígdala cerebral, que esto viene de la época prehistórica, y hemos desarrollado, pero muy recientemente, lo que Antonio Damasio llama las neuronas espejo, los lóbulos frontales, la empatía, ponerse en lugar del otro, el autocontrol. El ser humano es agresivo, pero puede ser violento. Y en grupo, la responsabilidad se diluye, y entonces es profundamente peligroso. En el libro se aprende muchísimo leyendo tu libro, Sectas y Grupos Fanáticos, está en Morata, en Ediciones en Morata. Su autor, Javier Rurra, ha estado con nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos. Javier, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, y decirle a los oyentes que yo, como paso muchas horas leyendo, escribiendo y por lo tanto durmiendo poco, soy un fan de tu programa y por lo tanto tuyo, que muchísimas gracias y que me hace una ilusión grandiosa que me hayas hecho esta entrevista. Y nosotros en el programa y los que nos escuchan son seguidores y lectores tuyos, Javier. Eres fantástico, es fantástico leer todo lo que escribes, todo lo que dices. Gusta mucho porque se acerca el pensamiento a través del público infantil, porque cuentas muchas cosas de los niños, pero también en el fondo es la educación de la mente, es en todo. Empieza el día que nacemos y acaba, y siempre, siempre, siempre. Nunca tenemos que dejar de aprender, porque aprender cosas es lo importante, ¿eh? Totalmente de acuerdo, y el gran lujo de la especie humana. El peligro de la especie humana es la autoconfianza, el creer que somos mejores que los demás, pero el gran lujo es que hasta el último día podremos disfrutar de esa palabra que tú compartes tanto, el aprender. Javier, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Genial. Oye, gracias. Qué sorpresa las palabras que nos dedicaba La Rosa de los Vientos, Javier Urra. Ahora escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y después continuamos. Tenemos una hora más en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Seguimos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Tenemos un hashtag, una etiqueta en Twitter. Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Y Raset nos dice, escuchando La Rosa de los Vientos en directo desde fuera de España tras muchísimo tiempo. Me despierta muchos recuerdos de años anteriores. Fantástico que nos escuchen en todo el mundo. Gracias a las nuevas tecnologías se puede conseguir, y gracias a esas tecnologías nosotros estamos llegando a tantos y tantos sitios. La Rosa de los Vientos en Internet, La Rosa de los Vientos en Twitter, etiqueta Almohadilla Rosa Vientos. Una hora de programa en la cual nos vamos a hacer la siguiente pregunta. Va a ser en Eureka, Comado Martínez. Felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿La dan los hijos? Hay nuevos estudios científicos para hablarnos de ese asunto. Hablamos de cine, del séptimo arte, con José Manuel Escribano, y de señales del fin del mundo, de animales y plásticos, con Javier Sevillano vamos a hablar, y con José Manuel Escribano hablamos en el callejón del Escribano de cine, de la actualidad del cine. Pero antes vamos a resolver la incógnita, el personaje oculto de esta noche. Silvia Casasola nos va a desvelar quién era. Pues sí, recordamos que teníamos a pintores del Renacimiento y vamos a recordar quiénes eran. Pues por ejemplo, Rafael. Pues tanto él como Miguel Ángel son pintores destacadísimos del Renacimiento italiano. Pero al que se conoce como el hombre del Renacimiento, el uomo universalis, por la cantidad de disciplinas que dominaba, es Leonardo da Vinci. El rey nombró a Leonardo da Vinci pintor, ingeniero y arquitecto favorito. Pero a los 65 años, los triunfos de Leonardo quedaban atrás. Un derrame le había paralizado el brazo derecho y la mano izquierda ya no podía pintar pequeños detalles. Bueno, pues ese rey era el rey Francisco de Francia, que bueno, pues él tuvo el lujo o el poderío económico, y porque le apetecía, pues hizo de mecenas de los últimos años de Da Vinci. Y como sabéis, Da Vinci falleció allí, en Francia, el 2 de mayo de 1519, por lo que durante todo este año se está celebrando el 500 aniversario. Pues imaginaros, una barbaridad, un lustro desde su muerte, bueno, además de un genio, un gran maestro, y muchos de sus discípulos aprendieron su técnica a la hora de pintar, incluido el famoso esfumato. Y claro, aquí viene el quid de la cuestión. ¿Por qué digo esto? Pues porque Leonardo ha sido de nuevo noticia, porque en el Museo Louvre de París se está exponiendo una fantástica colección de sus obras. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que hay una obra que no han consentido en que participe y en que forme parte de esta colección. Esta obra es Salvador Mundi. Los expertos en arte afirman que este es un cuadro leonardesco, pero que no lo pintó Leonardo da Vinci, sino que lo hizo uno de sus alumnos. Y se ha levantado mucha polvareda y mucha polémica, porque este cuadro, ¿sabes cuánto costó? No. 450 millones de dólares. ¡Qué barbaridad! Y pertenece a un príncipe saudí que se llama Badr al-Saud. Joder, qué pobres están los príncipes saudíes, ¿eh? Esta colección la han... Tienen tanto dinero como injusticias. Claro, exactamente. Van recopilando todo como si fuera figuritas. Bueno, pues esta colección que están exponiendo en el Museo del Louvre, que se podrá ver hasta el 24 de febrero, hay que reservar las entradas en Internet, o sea que no hay que ir al hacer cola y esas cosas. Pero son 162 obras de Leonardo. Y claro, independientemente de las que ya tiene el museo, esta maravilla que han conseguido, pues es con mucha gente que las ha prestado. Por ejemplo, están, aunque creo que en Italia ya han dado y se han firmado todos los papeles, pero todavía están intentando que llegue a Francia el famoso hombre de Vitruvio. Entonces, pues así diferentes piezas. Entonces yo me imagino que este príncipe saudí ha donado sus famosísimos cuadros Salvador Mundi y le han dado una bofetada tremenda cuando le han dicho que no, que ese cuadro no es auténtico, que sí es de la época y seguramente de uno de los alumnos de Leonardo, pero que no es un cuadro auténtico de Leonardo da Vinci. Así que ya lo sabéis, queridos oyentes, si vais a París, acordaros que tenéis esta maravillosa colección dedicada al 500 aniversario de la muerte, de la muerte de Leonardo da Vinci, hasta el 24 de febrero, y que no podréis ver este Salvador Mundi, que sí está en los artículos y en los periódicos, por si queréis ver qué tipo de obra es, pero que está ahí. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues es Oscar Rubio, que participó en Twitter y su avatar, o como se quiere llamar, su hashtag es @oskiki77. Así que, Oskiki, enhorabuena y nada, pues ya te llegará un regalito del programa de La Rosa de los Vientos. Hay que decir, Oskiki, ¿qué estás haciendo? Eso, Oskiki. Oye, por favor, envía a rosa.vientos@onda0.es tu dirección, ¿vale? Pues si no, no somos adivinos y no te puede llegar. Con Almadía Rosa Vientos nos decía ahora hace tan solo unos instantes Luis Zapata en Twitter... Qué nervios acerca la resolución del personaje oculto. Personaje oculto que nos ha contado Silvia Casasola ahora, que era Leonardo da Vinci. Pero ojo, acertar quién era el personaje oculto no significa ganar el premio. Hay un concurso entre los que lo acierten. Uh-huh. Y tampoco es el primero que también que lo diga, sino que hay un concurso que la gente lo piense. Yo fui el primero. No, no. Es que es un concurso entre todos los que lo aciertan. Es importante señalar eso, ¿no? Todos tienen las mismas oportunidades, porque si no, imagínate, siempre sería al primero. Qué aburrimiento. Claro que sí. Las 3 y 13 minutos continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Sí, confirmado. La ciencia dice que sí, que dan felicidad. Los hijos dan felicidad. Pero todo tiene una cara B. Nos va a contar Amado Martínez en Eureka. Amado, muy buenas, ¿qué tal? Es que bien, pero todo no podía ser bueno. Así claro, que los claro. Hijos... Dan la felicidad, pero ¿hemos dicho cuándo? Cuando se van de casa. Ah, claro, claro. Cuando llaman por teléfono solo, ¿no? No sé si tú tienes comodines de esos, porque te voy a hacer una pregunta de esas que vas a querer usar un comodín. Pero, ¿tú quieres tener hijos, Bruno? No, no quiero. No voy a usar comodín. La tienes claro, ¿no? No, tengo 47 años, es lo que pasa. Bueno, da igual, los puedes tener igualmente. O sea que... Ah, bueno, sí, claro que lo puedo tener, ¿no? Pero pues, es que quiero que reconozcan a su padre, no a su abuelo. Venga, hombre, venga, si estás hecho un chaval. Sí, yo me he ido de viaje contigo, ¿eh? Y cuesta seguirte el ritmo. Bueno. Pero bueno, es un tema delicado este de los hijos y controvertido. A mí no me gustaría que cayéramos en la sobregeneralización tampoco, ¿vale? Ni que los oyentes se quedaran con eso, ni con un titular, ni cosas así. Pero hay casos y casos. Y bueno, acaba de salir un nuevo estudio que añade un poquito más de leña al fuego a la eterna discusión de si los hijos nos hacen más felices o más desgraciados. Y lo que dice este estudio es que los hijos sí que nos hacen felices. O sea, sí y sí. Pero cuando ya bueno, se han de la de mesa casa, de al lado no tanto, ¿eh? Pero cuando ya se han ido de casa, que es un poco que casi suena chiste este estudio, sí, es decir, sí. Los hijos sí te hacen feliz, ¿no? Pero cuando se van de casa. Vale, bien. A pesar de que parezca un chiste, no lo es y tiene su intríngulis. Ahora, bien, antes de desgranar los detalles de este estudio, me gustaría repasar un poquito los estudios con los que contábamos hasta ahora sobre este tema, ¿no? De si los hijos te hacen más feliz, menos feliz. Hay estudios también por ahí, estadísticas, que dicen que viajar te hace más feliz que tener hijos y esas cosas, ¿no? Bueno, pues el psicólogo Martin Seligman, de la Universidad de Pensilvania, decía que las personas que tienen hijos son más felices que las que no. Pero luego había otros estudios que cuestionaban esta afirmación. No sé si a algunos les suena, Martin Seligman era uno de los grandes impulsores del pensamiento positivo, un psicólogo bastante famoso, ¿vale? Pero luego había otros estudios, como el de Jennifer Senior, quien, por cierto, aparte de ser una de las autoras más leídas sobre temas de padres, hijos y todas estas cosas, también es madre, dice que las parejas que tienen hijos tienen mayores niveles de estrés y menor satisfacción en la relación. Y tiene varios libros publicados sobre padres, yo la recomiendo, me parece bastante interesante, he leído algunas cositas de ellas. Y había que puntualizar que cuando ella hace esta información, lo importante es que dice que, bueno, que la culpa no la tienen los niños en sí, pobres criaturas, o sea, pobres, ¿no? No es eso, sino que el problema gira alrededor del fenómeno de la crianza en la era moderna. Claro. A ver, yo si os digo aquí ahora, hoy en día, lo llevamos que ya mal no de da tiempo. Felicidad en nuestra forma de vivir, no tener o no tener hijos, ¿no? Claro, exactamente, pero para ponerlo un poco así fácil, ya no van solos al colegio ni con sus hermanos mayores, ¿no? Como hacíamos antes, nosotros sí. Íbamos solos al colegio, ahora parece que hay que llevarlos, además en coche, y recogerlos. Uh-huh. Hay que llevarlos a tenis, a inglés, a karate, a ballet, llevarlos al parque a que jueguen con los amigos. Sí, sí, llevarlos al parque a que jueguen con los amigos y estar allí con ellos, porque tampoco parece que sí, se les deja solos. Sí, dentro de poco los vas a llevar de borrachera. Sí, es ¿no? que, casi. Jolines, es que estamos llegando a un punto. Claro, llevarles a catequesis, organizarles todos los cumpleaños, ir a todos los cumpleaños, llevarlo a todos los cumpleaños de todos sus amigos, ¿sabes? Comprarles el disfraz del carnaval, que le han dicho en clase que tienen que llevar tal día, sentarse con ellos a hacer las mil y una tareas, trabajos y deberes que les ponen en el cole, que a veces es fuente de discusión y conflicto en las familias. Acuérdate que ya hablamos una Eureka, que en la Comunidad Valenciana era la primera en ponerle coto a los deberes en primaria. Sí, bravo, cierto. Bravo por la Comunidad Valenciana. Y bueno, un montón de cosas más relacionadas con los cambios sociales, en los hábitos, las aficiones, la reducción del tiempo en pareja, etcétera, etcétera. Cierto es que si piensas en la agenda de un niño, hoy en día te puedes agobiar un poquito, porque sabes que los padres van a tener que ser esclavos un poquito también de esa agenda en un mundo en el que ya bastante agenda tenemos los padres para llegar a la final de mes, que es la verdad. Y el único rato de descanso que tenemos al final del día, algunos es la media hora, yo creo que nos quedamos medio durmiendo viendo una serie porque es que ni la acabamos de ver, de lo cansados que acabamos. ¿Y los fines de semana qué hacemos? Pues hacer la compra, limpiar la casa. Que es un poco, parece que no acabamos nunca, ¿no? ¿Vale? Entonces es un poquito que no es que las criaturas en sí tengan el problema de que, uy, nos estresan las criaturas. No, las criaturas no nos estresan, nos estresa el fenómeno de la crianza un poquito en el mundo moderno. Y aún así, los hijos siguen siendo una bendición, o sea, es que eso no cabe duda. Y como dice Senior, para lo bueno, pero también para lo malo, para una cosa y para la otra. Porque si con ellos se acentúan nuestras emociones negativas, lo cierto es que también tienen esa virtud de acentuar nuestras emociones positivas también, que es algo muy bonito. Hay otro estudio de la Open University del Reino Unido que decía lo mismo, que las parejas sin hijos tenían mayores índices de satisfacción. Nuevamente, venía a decir lo mismo, y no por la criatura en sí, volvemos a lo mismo, sino por la carga de estrés y tiempo que había que dedicarle. Hubo otros estudios luego que matizaban más, como el realizado por Catherine Nelson, de la Universidad de California, en el que decía que la felicidad de los padres depende, esto es muy importante, tanto de los padres como de los hijos. Este es muy interesante, porque habla ya de la personalidad de cada uno, de la personalidad de los padres, pero también de la personalidad de los hijos y de las condiciones económicas y la estructura familiar. Súper interesante. Este ya va ahonda un poco más en temas sociológicos. Por ejemplo, según este estudio, los padres, los primerizos de edad media o avanzada, suelen ser tan felices como los que no tienen hijos. O sea, Bruno, que estamos a tiempo. O sea, sí. Te lo digo en serio, que ya si tú dices que es por edad, oye, que estamos a tiempo. Pero los menores de 25 años son más infelices que sus coetáneos cuando son padres. Él también dice que las madres se sienten más infelices que los padres, según este estudio. Y además lo justifica. Dice que es porque el tiempo que los padres dedican a los hijos es menor. Claro. Siempre ha sido así normalmente. Tradicionalmente siempre ha sido así. Por lo que, bueno, pues siempre se recomienda un poco más que se repartan un poco más las tareas en la crianza. Los hijos. Bueno, pues hay niños con temperamentos más difíciles. Y además, el estudio dice que bueno, que los hijos que padecen alguna incapacidad limitante, tienen alguna enfermedad o problemas con las drogas, pues también hacen que sus padres se sientan más infelices. La edad es importante. Los niños menores de 7 años son los que más que quebraderos de cabeza parece que dan a los padres y los que más estrés provocan. Aunque también hay otros estudios que dicen que la adolescencia tampoco es un camino de rosas, precisamente a veces. La cuestión es que este estudio dice que las buenas relaciones con los hijos nos producen más felicidad, eso está clarísimo. Y luego habla de economía, del soporte social, benditas abuelas, ¿no? Esa red de apoyos, ese soporte social que tienes cuando uno pues está criando, que es importante, ¿no? Sobre todo cuando no tienes tiempo o pues estás trabajando o cualquier cosa así. Y la economía tiene un doble filo, ¿vale? Porque a más estatus parece que vas a estar más tranquilo, que no vas a tener esa ansiedad por llegar a final de mes, por poder proveer a tu familia para sacar a tus hijos adelante, ¿no? Bien, eso es cierto, que cuando tienes preocupaciones económicas, la tensión económica influye un poco en ese estrés. Pero la cuestión es que dicen que cuanto más estatus económicos tienes, parece ser que también más compromisos sociales tienes y menos disfrutas de tus hijos. Por lo tanto, tampoco llegas a sentirte muy satisfecho por no poder pasar ese tiempo con ellos. Depende un poco de cada caso, ¿no? El estado civil y la custodia también es muy curiosa porque cuando los hijos se crían entre dos personas en pareja, pues claro, el reparto la carga de la crianza se reparte y parece que alivia un poco ese estrés de crianza y se sienten más felices, mientras que las parejas que se han separado por el motivo que sea y los crían por separado, parece que lo llevan un poquito peor porque pues no cuentan con esa red de apoyo, en definitiva, si se quedan solos o no tienen a otro familiar cerca que les ayude o lo que sea, pues lo que decíamos, estamos en un mundo en el que tenemos muchas obligaciones y trabajamos juntos mucho y es difícil. Pero hay una cosa aquí también muy interesante. Cuando la custodia la tienes tú, eres más feliz que el que pierde la custodia. El que pierde la custodia parece que la pérdida la lleva mal. Que esto contrasta un poco con el titular que decíamos al principio, que los hijos te hacen más felices cuando se van de casa, pero si los pierdes te hacen muy infeliz esa pérdida. O sea, la custodia es importante también, por lo que bueno, que también creo que nos da una pista sobre lo importante que es tener la custodia compartida y que ambos progenitores puedan disfrutar y criar a ese niño o a esa niña. Son datos muy importantes. Y ahora son datos científicos, hemos de decir, ¿eh? Sí, son estudios científicos que certifican lo que se sospecha en algunos casos, en otros no, pero sobre todo son científicos, eso es importante remarcarlo e insistir en ello. Sí, además este estudio se realizó con un montón de parejas, hubo un seguimiento muy bestial y fue bastante importante. Y ahora bien, pues sale este estudio, publicado en la revista científica PLOS ONE, liderado por Christian Becker, de la Universidad de Heidelberg, Alemania, y que tras encuestar, atención, a 55.000 europeos de 16 países mayores de 50 años, o sea, pues con una muestra bastante grande, con y sin hijos, llega a la conclusión de que los padres son, bueno, los que tienen hijos sí son más felices, pero cuando ya se han ido de casa, cuando se han independizado. ¿Por qué? Pues porque duermen más tranquilos, tienen menos responsabilidades, más tiempo libre, más dinero y encima pues no se sienten solos, porque a pesar de que ya no viven con ellos, de que han abandonado el nido, han volado, siguen teniendo esa familia que han formado, esos hijos, ¿no? Esa red de apoyo social tan valiosa al fin y al cabo. Lo que pasa es que en España los hijos ahora se independizan bastante tarde. Sí, y lo de abandonar el nido está duro, lo llevan mal, ¿eh? Algunos, unos claro, por necesidad, otros por comodidad. Las dos cosas, y por otro factor mal. A ver, en España la gente, los hijos se están independizando a los 30 y tantos. Esa es un poquito ahora mismo la media europea, que eso es impensable en otros países, o sea, eso es impensable. Así oye, te lo digo, que en otros mi países. Madre fue abuela con 36 años, ¿eh? Claro, es que a la edad que ahora se es madre. Fíjate, claro, es que claro, pero es que ahora mismo eso ya no existe, es totalmente diferente. Y bueno, tampoco me gustaría generalizar en este tema, ¿no? Pero en Estados Unidos, en Suecia, Dinamarca, Luxemburgo, Finlandia, a los 20 ya están fuera de casa, según los últimos datos del Eurostat también, ¿vale? Y bueno, ¿cambiará esta tendencia dentro de los próximos años? No sé, tendremos que verlo, pero ¿a qué se debe? Pues en gran parte a la situación de crisis económica y en gran parte también a nuestra propia cultura, ¿no? Que es un poco así, a las tendencias demográficas, a cómo ha ido evolucionando la cosa también a nivel sociológico y todo esto. Pero bueno, yo no sé, creo que aún podemos pensarnos, Bruno, lo de tener hijos. Pues yo no lo voy a pensar mucho, ¿eh? O sea, no voy a reflexionar mucho la idea. Me puedo equivocar o no, pero seguramente decidiré que no. Que no, porque he visto a los amigos tener hijos. Y no quiero como son ellos, ¿eh? Los padres, ¿eh? No los hijos. Bueno, ya paso palabra. Sí, claro, coges comodín, ¿no? Ya paso palabra. Bueno, Mado Martínez, Eureka, los hijos sí dan la felicidad, pero cuando se independizan. Hay estudios científicos que lo han certificado. Mado, muchas gracias. Un abrazo grande. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El callejón del escribano. Séptimo arte, cine, gran pantalla. José Manuel Escribano, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, esta es una mujer que nos demuestra, esta película es la historia de dos mujeres y que nos demuestran un poco lo difícil que ha sido vivir en la historia, ¿eh? Y amar también. Efectivamente. Pues muy bien dicho, vivir y sobre todo amar. Bueno, esta historia está situada un poco tiempo atrás, algo que su directora no suele hacer, pero lo ha hecho en esta ocasión para contar, yo creo que una historia muy interesante y muy bonita, muy bella también. Para contar esta película, Retrato de una mujer en llamas. El hombre interesado en mi hija es milanés. Nos trasladaremos allí, si le complace el retrato. Se marcharán. Debo advertirle de algo. Ya rechazó a un artista anterior. Se negó a posar. Él jamás le vio el rostro. ¿Por qué se negó a que la pintaran? Porque se niega a casarse. Deberá pintarla sin que lo sepa. Cree que usted será su acompañante durante los paseos. Piensa que he venido a vigilarla. Y usted la observará. Se ve capaz de hacer el retrato. Y una película en la que observamos el papel negro del poder en algunas ocasiones. Así es. Este retrato de una mujer en llamas que ha dirigido Céline Sciamma. La producción es de Véronique Keila y Benedict Cubre. El guión es de la propia directora, Céline Sciamma. Y las protagonistas, Noemí Merlán, Adèle Haenel y Valeria Golino, la italiana. Bueno, Céline Sciamma es una directora francesa, pues yo creo que quizá la más interesante y desde luego la más singular de la última hornada de mujeres realizadoras de su país. Es la autora, recordemos, de Lirios de Agua, la fascinante Tomboy y también de Girlhood, aquella película que fue premiada en Berlín hace 4 o 5 años. Sus historias son eminentemente femeninas y también sus protagonistas, niñas, jóvenes o mujeres, como en la de esta última película, que ganó el premio al mejor guion en Cannes. La acción transcurre en una pequeña isla británica de 1770. Marianne es una joven pero reconocida pintora que ha sido contratada por un aristócrata que vive allí para que haga un retrato de su hija Eloise a fin de mandárselo a su prometido, porque es una boda concertada tras un trágico acontecimiento y los novios ni se conocen. Es más, como acabamos de oír, Eloise no es nada partidaria de ese matrimonio y no quiere dejarse retratar. Por eso su madre hace pasar a Marianne por una nueva dama de compañía que convivirá con ella todo el día y la pintará por la noche, de memoria. Bueno, Marianne acepta la extraña propuesta y permanece junto a Eloise todo el tiempo. Están prácticamente solas porque la madre incluso se va de viaje, a excepción de Sophie, la criada de la casa. Entre las tres se establece una complicidad y una camaradería que van más allá de los papeles socialmente habituales. Y entre las dos jóvenes surge una fuerte atracción que desemboca en un amor y en una pasión irrefrenables. Eloise se deja entonces pintar en libertad, no porque acepte su destino como esposa de un desconocido, sino como símbolo de entrega a su pintora y amante. Y Marianne va poco a poco culminando su obra, tan difícil e inaprensible al principio y llena ahora de luz y de color. Aunque ninguna de las dos ignora las dificultades de su sentimiento y lo inestable de su situación. Huésped provisional de la casa, la una, y destinada a un insoportable matrimonio, la otra. Céline Sciamma despliega una extraordinaria sensibilidad para retratar ella misma a estos personajes en combustión. Sus palabras y sus silencios, sus miradas cargadas de deseo, sus noches de amor y sus amaneceres pálidos. Su relación tan prohibida como irresistible, poderosa y trágica. La directora, como decía, ha saltado esta vez más de dos siglos atrás en el tiempo para reivindicar el trabajo de las mujeres pintoras, injustamente, como en estos tantos oficios, postergado y olvidado, y a la vez para apostar por el ejercicio de la libertad y la igualdad, con una relación amorosa, una relación entre dos iguales, que tiene una lectura absolutamente válida en nuestros días. Bueno, hay que agradecer el trabajo de las cuatro actrices, casi únicos personajes de la trama, y sobre todo, claro, el de las dos protagonistas, Noemí Merlán y Adèle Haenel, capaces de plasmar con elegante facilidad la evolución de los sentimientos de sus personajes, desde el primer plano hasta el emocionante final. Una evolución que Céline Sciamma ha llevado a la pantalla, ayudada por una magnífica puesta en escena, desde el mínimo detalle del vestuario a la atmósfera de la narración y el uso de elementos simbólicos, casi mágicos y tan poéticos como la noche, el mar o la música. En conjunto, un placer para los sentidos y la inteligencia, Bruno. Un placer para los sentidos, para la inteligencia, para el cinéfilo. Un placer no tan grande para la historia, pero es una historia que pasaba y que ha ocurrido. El amor a veces ha sido prohibido, ha sido perseguido. Y esa historia, esta película, muestra un poquito eso, un poquito esa cara B de la historia que también ha existido, pues sí. Naturalmente que sí. Y bueno, quizá en este momento, dos siglos y pico después, la cosa empieza a cambiar. Pero en 1770, un amor entre dos mujeres era algo... Si ahora realmente... es difícil, en muchos sitios, o en casi todos, digo, y en los más avanzados es complicado, entonces no te quiero contar, ¿eh? Bueno, pues claro. Un amor realmente, una relación realmente difícil. La película lo cuenta muy bien, Bruno, realmente es un prodigio de sensibilidad. Y los festivales continúan. La información. Sitges, Cannes, San Sebastián, ahora está en marcha la Seminci, José Manuel. Efectivamente, sí, acaba de levantar el telón la edición 64 del Festival de Cine de Valladolid, la Seminci. Ha empezado hoy sábado y durará pues hasta el próximo sábado, el 26. Tiene 18 largometrajes en la sección oficial a concurso, como ya avanzábamos hace un mes o cosas así. Vamos a ver aquí en San Sebastián La vida invisible de Eurídice Guzmão, de Karin Smut, una película de Brasil, de Adam, de Mariam Toussaint, de Marruecos, The Father, de Petar Balkonov y Cristina Groseva, una película de Bulgaria y Grecia, Echo, de Runa Runarsson, de Islandia, Un gato en la pared, de Mina Mileva y Vesela Kazakova, de Bulgaria y Reino Unido, And Then We Danced, de Levan Akin, de Georgia, Suecia, The Farewell, de Lulu Wang, de China y Estados Unidos, y una que nos resulta un poquito más cercana, El Plan, de Polo Menárguez, de España. Bueno, esto casi parece una broma, pero no, son los directores, casi todos ellos, noveles. También hay, claro, nombres ilustres. Va a estar Goran Paskaljevic, un señor que ya sabe lo que es ganar en Valladolid, con A pesar de la niebla. Estarán los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, con El joven Ahmed, y nuestro Benito Zambrano con Intemperie, una película, yo ya he tenido ocasión de verla, y desde luego va a levantar, si no ampollas, por lo menos cierta controversia. Bueno, entre las 18 películas de la sección oficial hay pues 5 óperas primas, nada menos, 13 de las 18 son europeas y 7 han sido dirigidas por mujeres. Y por supuesto, tanto o más interés, igual más, tienen las otras secciones: Punto de Encuentro, Doc España con los documentales, Tiempo de Historia, Seminci Joven, Mini Minci, dedicado al público más jovencito, por supuesto, las sesiones especiales, una sesión dedicada al cambio climático y, por supuesto, los homenajes, las espigas de oro que se van a entregar a Alejandro Amenábar, Nasua Nimri y el director de casting, Luis San Narciso. Un festival de Valladolid que yo creo que busca su hueco, pero que de momento apuesta por los nuevos directores, por las mujeres y, desde luego, también por los consagrados. Y nos hacemos eco también de la tercera edición de La Incubadora. Pues efectivamente, este proyecto de la ECAM, de la Escuela de Cine de Madrid, este programa de desarrollo de largometrajes, que va dirigido a directores, productores y guionistas noveles o prácticamente noveles, a través de un asesoramiento individual, de sesiones de trabajo y de la financiación. 5 proyectos se van a seleccionar como cada año en esta tercera edición. El plazo de inscripción de los proyectos está abierto hasta el día 27 a través de la página web, tomen nota los interesados, www.thescreen.es. Algunos de los mentores que van a participar en esta tercera edición para acompañar a los directores y productores nuevos son Pablo Berger, el director, Neus Bayús, la directora y guionista, Sandra Tapia, ex productora ejecutiva, Marisa Armenteros, Elma Lustres, también productora ejecutiva, y Nacho Vigalondo, conocido y reconocido director y guionista. Una posibilidad para que los nuevos directores, los nuevos productores y guionistas se abran camino, esta que brinda la ECAM, la Escuela de Cine de Madrid. Y atención, es el momento de la lista, es el momento del Super 10. En el puesto número 10, José Manuel. Pues en el puesto número 10 está nuestra gran amiga y veterana Cold War, que me parece que ahora sí que sí, que inicia ya el descenso definitivo. La película de Pavel Pavlikovsky ha estado, está en el Super 10, 54 semanas seguidas. Algo más de un año. Todo un éxito y todo un hito, ¿eh? Todo un récord que será, yo creo, absolutamente imbatible, Bruno. En el puesto número 9... pues tenemos un estreno, Géminis, la película de Ang Lee, una película en 3D fastuoso realmente, con Will Smith, que se desdobla en dos personajes, y Mary Elizabeth Winstead, primera semana en el Super 10. Una película de Ang Lee es otro clásico, ¿eh? Todos los años tiene película y novedad, y si no todos los años, bastante. Pues es prolífico él, ¿eh? Casi todos, y además siempre con alguna novedad técnica. En esta ocasión la película, aunque no sea más que por eso, merece la pena verse. En el puesto número 8... En el 8, Toy Story 4, de la estupenda película de animación de Josh Cooley, también veterana en la lista, 17 semanas en el Super 10 y manteniendo la posición. En el 7... Ad Astra, la película de espacios siderales dirigida por James Gray con Brad Pitt, prácticamente en todos los planos de la película, ha bajado un poquito en su cuarta semana. En el puesto número 6... pues tenemos el segundo estreno de 3, Abominable, otra película de animación americana, muy divertida. Jill Carlton, Todd Widerman son los directores y la película merece la pena verse para los chavales y para los mayores. 5. Mientras dure la guerra, esta película española de la que ya hemos hablado, esta película de Alejandro Amenábar, que pese a muchos, lleva ya, Bruno, 6 millones de euros de recaudación, va viento en popa y todo el que la ve, yo creo que se convence de que es una gran película. 4. Dolor y Gloria, la otra película española que tenemos aquí, esta es la de Pedro Almodóvar, 30 semanas en esta semana hace el número 30 en el Super 10. Antonio Banderas, Penélope Cruz, todo el mundo lo sabe ya, esta es la gran película de Pedro Almodóvar. En el puesto número 3. Bueno, Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, con Leo DiCaprio, con Brad Pitt, con Margot Robbins, 9 semanas en la lista. En el 2. La película de la semana, directamente al 2, Día de Lluvia en Nueva York. Esta estupenda, deliciosa comedia de Woody Allen, con Timothée Chalamet, Elle Fanning de protagonistas. Primera semana en el Super 10, película de la semana con todos los honores. Y en el puesto número 1, en lo más alto... pues sigue esta gran, tremenda película Joker de Todd Phillips con Joaquín Phoenix haciendo un absoluto recital. También está Robert De Niro, pero Joaquín Phoenix se come a cualquiera y se come también la pantalla. 2 semanas en la lista, las 2 en todo lo alto. Se habla mucho de esa película, ¿eh? Es una de las películas del año, el Joker. Sin duda, sin duda. Bueno, yo diría que aparte de Cold War, las 5 películas de lo alto de la lista, Mientras dura la guerra, Dolor y Gloria, Érase una vez en Hollywood, Día de Lluvia en Nueva York y Joker, son realmente 5 obras de arte. El Callejón del Escribano volverá el próximo sábado. José Manuel Escribano, muchas gracias. Un abrazo, Bruno. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Llega el fin del mundo con las señales, con Javier Sabiano. Javier, muy buenas. Hola, ¿cómo estáis? Llega el fin del mundo. Es que estoy viendo ahora mismo el titular de Vanity Fair, titular que aparece en Twitter, viendo con el hashtag Almohadilla Rosa Vientos, lo que dice la gente. Bueno, pues leyendo ese titular te das cuenta de que el fin del mundo tiene que estar muy cercano. Porque dice el titular, el sofisticado traje con el que Mari Perelló se ha casado con Nadal. Cuando hay estos titulares no, y cuando esto es importante, es que el fin del mundo está muy cerca, ¿eh? ¿Pero quién se casa con quién? Yo qué sé. Ah, pero vale, que no, el traje de no alguien invitado, pero, en su boda pero, sea una noticia, eso significa que el fin del mundo tiene que estar cerca. El mundo de la moda también tiene su huequecito, el mundo de la moda, ¿no? Tiene sí, que sí, tener sí, ahí claro, pero su... que esto sea noticia, pues que el sofisticado bueno, traje... Que les con, o sea, bueno, no el traje, lo que nos... sino que el que sea el sofisticado que traje. Que se casa. Sí, bueno, y que se case también es una señal del fin del mundo, evidentemente, ¿no? Bueno... Beca, plásticos, ¿os acordáis que el programa que había, que se llamaba Plásticos y Decibelios, sí, hace ya muchos años, pues nuestra edición de hoy va a ser Plásticos y Animales, porque está recientemente se ha celebrado en Bilbao el 29º Congreso Anual de la Asociación Internacional de Residuos Sólidos, en su 29ª edición ha sido en Bilbao, y por ahí han pasado personalidades relacionadas con el medio ambiente de todo el mundo, y entre más de 1000 y pico personas ha habido dando charlas y dando su opinión de cómo está la situación y cómo está. Entre ellas ha habido un personaje que es el capitán Charles Moore. Charles Moore es un investigador marino y capitán de barco que lleva advirtiendo hace ya bastantes años de lo que él ve cuando zarpa a la mar, ¿no? Y él ya vio hace 20 años que cada vez que se asomaban por babor o estribor, pues lo que veían es que cada vez veían más plástico y más plástico y más plástico y más plástico. Y él fue el que hace muchos años ya advirtió que en el Pacífico había una, lo que, aunque él no quiere llamarlo isla, pero bueno, para hacernos la idea gráfica, una isla de muchísimos kilómetros cuadrados de plástico en mitad del océano Pacífico, que la había se ha ido conformando debido a las corrientes claro, marinas, se confluyen, ¿no? Ahí. Entonces, él, 20 años después, preguntado cómo ve la situación, y pues eso es, él es un poco pesimista, por así decirlo. Él le cantó lo de Rosalía malamente. Malamente, exactamente, la malamente, porque él dice que, claro, como a pregunta de cómo ve la vida en el mar, la vida marina, debido a los plásticos, dice que hay que tener en cuenta que los plásticos todavía no tienen 100 años, por así decirlo, a nivel comercial, a nivel tan, tan popularizado, ¿no? Que cuando los plásticos se popularizan después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es cuando empiezan a empezar los plásticos, entran los plásticos en la vida diaria, en las casas, por así, en nuestros hogares, ¿no? Y que por lo tanto no tiene todavía esos 100 años este invento que es tan útil, pero que se nos ha ido de madre, ¿no? Entonces, cuando cumplan 100 años los plásticos sobre la Tierra, que queda relativamente poco, pues esto va a ser un caos absoluto. Es decir, para dentro de 30 años se estima que si sacáramos, pudiéramos pescar y pesar todos los peces que existen en la superficie marina, y para dentro de 30 años habrá el mismo número de kilos de peces que el número que su equivalente en plásticos. Igualará la cantidad de el peso, el volumen de plástico, igualará a los peces que haya en el medio marino en tan bueno, solo eso sí 30 queda alguno. Años. No eso se queda sí queda alguno, alguno, claro. Entonces, él dice que no solo el peligro, él que está navegando constantemente, él no solo ve el peligro en el medio marino, sino en lo que él llama los desiertos tanto en tierra, los desiertos de arena, como lo que él llama desiertos marinos, lo que hablábamos antes, que nosotros llamamos islas. Los desiertos, lo hemos contado alguna vez, se están reduciendo y están desapareciendo, claro, también por consecuencia de ese cambio. Pero él dice, por ejemplo, dice un hecho muy muy muy claro, porque claro, siempre que hablamos de plásticos, a lo mejor lo identificamos inmediatamente con los vertidos al mar, etcétera, etcétera, ¿no? Con esa imagen de esas tortugas enredadas entre sí, en redes, en residuos plásticos, etcétera, etcétera. Pero no solo está el peligro en el mar, es que en tierra, en el desierto, se están muriendo en los desiertos de Arabia concretamente, los camellos están muriendo y cuando se les abre para ver de qué han muerto, hay camellos a los que se les ha llegado a encontrar hasta 50 kilos de plástico en su estómago. Es decir, no solo la lacra del plástico hay que identificarla en los vertidos que acaban en el mar, sino también en los residuos que hay a lo largo de todo el planeta. Él dice, si lo come un camello, claro, ¿quién no hará un pez? Exactamente, claro. Eso lo dice. Los animales más castigados pues pueden ser desde pájaros, que equivoca, porque el plástico a los animales les puede confundir con que son alimentos, y por eso muchos de ellos, sobre todo aves, acuden a picotear estos plásticos, con lo cual acaban con los picos clavados en plásticos que luego no pueden quitarse y mueren de inanición, ¿no? Pero ocurre un tanto también con los peces. En el medio marino, los más que sepamos más afectados pueden ser las tortugas, esta imagen a la que hemos hecho referencia, y pueden ser, por ejemplo, también está documentado muertes de ballenas por ingesta de plástico. Pero bueno, eso es en grandes cantidades, claro, porque luego están los microplásticos, que ahí ya es el peligro total. Es que ahí vamos, es a lo que él se refiere. Esto es lo que nosotros sepamos, porque tanto tortugas como ballenas en muchas ocasiones acaban varadas en las playas. Pero hay otra gran cantidad de animales marinos, una grandísima cantidad, que no sabemos, que no mueren varados en una playa, sino que mueren en el propio océano, en el propio mar. Y entonces, esos de esas gran cantidad de animales no sabemos nada, porque al final entran en la cadena trófica de otros animales marinos que son devorados por otros animales. Con lo cual, ese plástico que estos animales por el que han muerto estos animales, digamos que es transferido a otros animales, y lo que tú vas diciendo, esos grandes plásticos, por ejemplo, que puede ingerir una ballena que no muera varada en una playa, cada vez se van degradando más por esta cadena trófica, van pasando a animales, otro tipo de animales marinos, y que al final el receptor de toda esta contaminación al final es el hombre. El humano, claro. Es decir, que al final de toda esta cadena trófica está el ser humano, y no es que de una forma u otra todo esto llega al ser humano, tanto por medio marino, tanto por medio terrestre, etcétera, etcétera. Entonces él lo que ve es un panorama no muy halagüeño por su parte, ¿no? Y entonces él incide en que debería haber existir una revolución de conciencias en este sentido, pero de forma masiva, pero además en todos los frentes de la sociedad. Es decir, una revolución de conciencias económicas. Es decir, no podemos ser tan consumistas de decir esto lo compro, esto lo tiro. Tú hablabas esta noche, ¿no? Hablábamos de la obsolescencia programada, el no reparar, el no reutilizar las cosas. Hablábamos también en otra entrevista también de todos estos temas, ¿no? El producir para tirar, que es, digamos, la concepción que... El producir para tirar dará dinero a algunos, claro, pero da pobreza ahí, a la ahí mayoría. Está, de ahí la está la historia, ahí es a lo que se refiere. El producir para tirar directamente tras un solo uso, o siquiera a veces casi sin uso, lo que da es lo que tú dices, y es lo que él incide. No es consecuente en la situación que estamos el que admitamos que haya empresas que cada vez estén fabricando sin parar este tipo de productos, este tipo de plásticos, que recordemos tardan muchísimo tiempo en poder degradarse, integrarse, exactamente. Y no solo eso, sino que en esta carrera por yo soy más, invento más que tú, yo soy mucho más tecnológico que tú en este ambiente, en el mundo de la industria química, fundamentalmente, lo que se está... se sigue inventando nuevos sistemas y nuevos plásticos que hasta ahora no conocíamos, sin parar, habernos parado a pensar qué hacemos con los que ya tenemos, y seguimos inventando nuevos plásticos en muchas ocasiones tan perjudiciales para el medio ambiente y al final para la salud humana como los que tenemos a día sí, de hoy. Sí, porque ¿no? las medidas, por ejemplo, absurdas estas que se han montado de no damos bolsas de plástico, no, sigues dando las mismas bolsas de plástico a la gente que las necesita, lo que pasa que encima las pagas. Las cobras. Y bueno, luego resulta que el centro comercial de turno o el supermercado de turno que se solidariza y dice que no da bolsas de plástico o que les obligan a no dar bolsas de plástico a no ser que las pagues, todos los productos que están vendiendo prácticamente están envasados en plástico. Y botellas de plástico, envuelto en plástico. Entonces dices, si lo haces plástico, todo envasado. Claro, pero es que si obligas los suyos que dices, mira, los recipientes que antes usted utilizaba de plástico, de Tupperware, lo que sea, lo tiene que cambiar por cristal, porque es que incluso de cara a luego si tú quieres conservar un alimento o quieres calentarlo... No, lo primero que te dicen es al llegar a casa hay que quitar el plástico. Eso por un lado, pero encima si tú quieres ese alimento calentarlo o descongelarlo, tienes que sacarlo de ese recipiente porque al final esa toxicidad se impregna en ese alimento y como no te das cuenta, lo lanzas ahí, lo metes directamente y estás comiendo plástico entre el animalito, el pobre que se ha zampado todo lo que le hemos dado. Más luego lo vuelvas a calentar con plástico. Vamos, que estamos plastificados. Él dice que, si os acordáis, hace unos años se empezaba a hablar, incluso todavía hay gente que dicen que la era del petróleo, de la que proviene el plástico, la industria del petróleo es la que ha posibilitado toda esta industria, que evidentemente se estaba acabando las reservas de plástico, de petróleo, y que habría que pensar en otra. Bueno, pues a eso se solucionó parcialmente, por ejemplo, en países con tantísimo consumo de petróleo como Estados Unidos, con el tema del fracking. Con lo cual, en este tipo de países, pues resulta que si ya se estaba pensando en aquel momento en buscarle una alternativa energética al petróleo, con el tema del fracking, pues ahora se ha quedado todo esto como un poco dormido. Y bueno, hemos encontrado otra vía para conseguir estos productos, esta energía, pues de momento vamos a ver hasta dónde podemos explotarla. Es que Estados Unidos tiene recursos para todo, para acabar con todo. Fíjate, gobierna Trump. Es una de las preguntas que le hacen, ¿no? Y al Trantran, gobierna Trump. Habrá que pensar que este señor también llegará un momento en que deje de gobernar y que incluso sí, y gobernará otro parecido. Bueno, lo que dice con otro pero parecido. Que el problema de esta industria es que se está produciendo, se está utilizando de una forma tan brutal, tan masiva, que lo que no se está evaluando son los riesgos que conlleva. Es decir, no se debería de renunciar a estos avances, porque el plástico en muchos ha supuesto una serie de avances, pero el uso masivo, indiscriminado y tan abusivo, el efecto secundario, lo que ocurre es que se produzcan estos otros efectos indeseados y no se ha valorado correctamente. Las señales del fin del mundo se van a hacer con carteles de plástico, ¿eh? ¿Tú crees? Me van a poner sí, claro. Bueno, todos luminosos plásticos. Sí. Bien plastificados los carteles y envasados al vacío. Y cada vez con plásticos más diferentes, más modernos y en muchas situaciones que no solucionen este problema, sino que lo que hagan sea acumular todavía más plásticos de diferente tecnología, de diferentes generaciones, pero que no solucionen en definitiva qué hacemos con los residuos plásticos. Y otro día hablamos de los decibelios. Plásticos y animales. Señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Javier, muchas gracias. A vosotros, mañana más. Y al final de cada programa, nuestra señal, no del fin del mundo, pero nuestra señal de final, es un relato, uno de vuestros relatos, micro relato. El de esta noche se llama El Causante, se titula El Causante. Lo narra Fernando Mejía, la realización corrió a cargo de Pepe Mechero. Somos los causantes de todo. Esto fue lo que más hondo caló en el doctor James Holloway tras una traumática e interminable sesión de hipnosis con su paciente Ronnie Lane. Eran las 3 de la madrugada, hora maldita donde las haya, de una calurosa noche de agosto de 1974.

en la comunidad de Canaria. Noche de debate, de bulo y, por supuesto, de tertulia. La Rosa de los Vientos, insistimos, mañana vuelve a la 1:30 de la madrugada. Muchas gracias.